en todo el mundo. Como por 3 días, el otro día se me voló mi remera favorita, me quiero matar, me quiero olvidar de eso, pero ayer. Hola amigos, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Hoy es lunes, el lunes feriado, y les damos la bienvenida junto a José Bianco. Olvídate de todo. ¿Cómo les va? Hola José, ¿cómo querido? Andan? ¿Cómo andas? Bien, muy contento de estar acá. ¿Hoy qué es? ¿Lunes? Hoy es lunes, raro, ¿no? Está raro el lunes. Perdidísimo estoy. Sí, sí, sí, pero yo también. Perdidísimo con esto de estar en la radio hasta ahora. La única vez que estuve en la radio hasta ahora era para una fiesta. Ah, claro, es verdad, fiesta de fin de año. Pero después es mi primera vez a esta hora. En breve vas a tener también Olvidafter a esta hora. Ah, mira vos. Ajá. Bueno, yo vine también a estar de este lado, porque siempre estoy desde casa viéndolo, por eso claro. Yo salgo siempre con la pantalla de fondo y todo eso, porque estoy ya en mi casa. Es verdad. El horario es nuevo, porque yo a esta hora me iba a los noticieros, ahora ya no. Ahora ya no más. Ahora sí que todo nuevo para mí. Muy bien, amigo. Bueno, vamos a tratar de que la pases bien. Invitamos a los Olvidaters a darle la bienvenida a José Bianco a este programa. Teníamos tiempo queriendo que esto se concretara, porque José Bianco es un gran amigo de la noche. Tenía que pasar a visitar, ¿no? Claro, no de lleno, ¿no? Pero me mata que tenía me viene que verde ser de sin saber que nunca en mi vida combiné nada con nada. ¿Viste? Es la primera vez y veo que mi camisa verde se lleva bien con el fondo. Es del color de Olvídate Todo. Es verdad. Olvídate Todo, es verde. Empezar las coincidencias. Hay gente que dice es verde de la envidia. No, es verde esperanza. Amigos, como todos los días, les damos la bienvenida y les hacemos dos preguntas para empezar este programa. Una es de qué se quieren olvidar. Lo pueden hacer a través del 1168611043. Y si no, nos pueden llamar al 4775-6688. Y la segunda es que si son nuestros jojos en la calle y nos quieren contar cómo está el tránsito en un día como hoy. Yo vine la mitad de tiempo del que vengo normalmente de mi casa. Yo creo que no vi un auto en todo el recorrido. Así que entiendo que la cosa está tranquila. No así en las rutas, porque hoy vine desde Lobos y las rutas están llenas de autos y camiones. Exactamente. Mientras ustedes nos van contando cómo está la calle, nosotros les contamos que esta noche hay corte en Cantilo desde las 22 por la obra del puente de River. La CGT convocó paro total, una interrupción total en la industria, comercios y servicios para el jueves, cuando se trate la reforma laboral en diputados. Y la última hora, más de 2.000 vehículos cruzaron el peaje de San Borombón en la ruta 2, sentido Buenos Aires. Claro, mucha porque gente, algunos se vuelven hoy. Exactamente, mucha gente volviendo. Publica. Así que si también quieres echar chismecito, estás en la ruta y tienes un copiloto que te pueda servir de auxilio para poner el teléfono ahí y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con los muchachos. 4775-6688. Hola, así que tal. ¿Pero qué pasa acá? Por Dios, me lo sacan a ti y me traen a otro bombonazo. Por Dios, ¿qué pasa acá, loco? Y es así, mi cielo. Mi hermanito, olvídate digo, de todo. Poshi, con el cual tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos que irnos de vacaciones, dijimos. Tenemos que irnos al cole. Ya lo vamos a hacer. Yo igual estoy para el cole, olvídate de todo, ¿eh? Tenemos que grabar un videoclip. Tenemos que Diego se da maña con las cámaras. Yo manejo. Uy, amigo, resto y para grabar un videoclip. En el cole. En el cole y ir tipo buscando. Ah, es que vamos a lugares donde. Ayer, por ejemplo, el atardecer en la Laguna de Lobo fue una locura total. Recién veía las luces de acá. Ahora es verdad. Se va a poner el cielo seguramente con pocas nubes, pero se va a poner lindo el atardecer. Sí. Y pensaba en eso. La magia de salir un ratito de la ciudad y ver el sol y ver todo naranja. Mira, nosotros acá tenemos esta cámara. Ah, ustedes tienen un horario privilegiado. Es maravilloso, es maravilloso ver el atardecer desde las cámaras de Urbana Play. Es una locura, es muy lindo. Amigos, ¿de qué se quieren olvidar? Bienvenidos. Feliz lunes. Anda a tirar el currículum, Poggi, querido. Reemplazazo. No, igual. Igual yo cada vez que pasa esto, o con Marina, bueno, ahora con José, a mí me copa también que de vez en cuando estemos los tres. Que no solo puedas venir cuando no está Dieguito. Hay que, y bueno, dale, yo les prometí, pero después, pasa que venía medio turbulenteado, entonces ahora recién estoy bajando un poquito y me metí una palabra. Me gusta la palabra turbulenteado. Sí, venía como muy en una, ahora estoy más tranquilo, más bajando, así que... Claro, está bien. Ahora sí lo prometo con afán de cumplirlo. Un viernes puede ser, recontra estamos. Amigos, vuelvo de vacaciones, vuelvo contenta, está bueno tener un lugar al que a uno le guste volver, y vengo con cositas para contarles de las vacaciones. ¿Qué pasó? Que siento que pueden llegar a despertarnos una charla con los y las Olvidators, que para mí, por ejemplo, en la semana de vacaciones viajamos por primera vez con mi amiga embarazada. Ajá. Una de mis mejores amigas está embarazada y además de eso, de estar embarazada, es la más manija del grupo. O sea, que se chocaban dos mundos. Claro, era como que no sabíamos qué onda, no sabemos cómo iba a ser esta nueva situación, este nuevo panorama para ella, estando embarazada en un viaje, cuando ella es la que más le gusta salir, ella sale de fiesta, ya va para la playa, hace la excursión, a snorkel, acompañar marido a hacer surf, después de eso se baña, se viste, va para la fiesta, después llega y hace la comida, ¿entendés? O sea, bueno, hay algunas actividades que ya no puede hacer directamente. Claro, hay cosas que ya no puede hacer y ella misma se estaba enfrentando con esto, ni hablar de que muriéndose de gana tomase una cervecita. Claro, es verdad. Ni hablar de eso. Cancelamos el mundo alcohol. Pero el tema que más me sorprendió a mí fue el tema de la energía. ¿Bajó? Claro, está cansada. Ella está cansada, se está encontrando con estar construyendo huesitos, pulmoncitos, cosita, orejita, ojito, está construyendo un ser humano, claro. Y cuando nosotras empezamos a adentrarnos en el mundo del embarazo, porque yo le digo a ella que ya está construyendo un bebé para las dos, porque yo todavía no quiero tener, tengo muchas ganas de ser madre, pero todavía no, pero de alguna manera es como que estoy absorbiendo todo el conocimiento a través de ella. Todo mi Instagram está lleno de videos de bebés, está lleno de información que yo no tenía acerca del embarazo. Sí. Y yo creo que hay mucha incomprensión con respecto al cansancio de una mujer embarazada. Es que es intransferible el cansancio, la sensación que uno tiene de no poder a veces. Lo que pasa es que la magia hace que puedan cosas que son súper poderosas. Yo he hablado con mi hermana y me dice, yo encontré energía, tres hijos tenés, encontré energías en lugares que yo no sabía que existía. O sea, apelás al cuerpo de una manera increíble. Tipo, ¿cómo pasa esto? Y entonces charlábamos de toda esta situación de poder explicarle a tu pareja ¿cómo de verdad te cambió un poco la energía durante unos meses? Porque entiendo que hay otros meses en el embarazo donde también estás pum para arriba a partir del tercer trimestre en adelante. Pero hay todo un montón de cambios que tienes que saber decodificar muy bien y además de comunicarle muy bien a tu pareja. Bueno, claro, en el peor momento es cuando mejor tenés que comunicar. Comunicarlo, porque necesito que entiendas que esto de verdad es como que si corrí una maratón todos los días. En realidad del otro lado deberíamos estar también haciendo esa especie de mudanza interna, porque la mujer está haciendo una mudanza para que alguien vaya a vivir a su cuerpo 9 meses. Exacto, pero si bien es cierto que lo que corresponde es que la pareja que tengas al lado, que va a coparentar contigo, se ponga a la 10, hay algo que definitivamente no puede entender. No. Que es el cansancio físico, porque no hay manera de que se lo muestres. Entonces yo quiero hablar con las mujeres embarazadas que escuchan este programa. Yo quiero que ellas me cuenten en este momento de cómo se sienten. ¿Hay embarazadas que se sientan incomprendidas en este momento escuchando Olvídate de Todo? Es fundamental que lo cuenten. Claro. Para todos nosotros, sobre todo. Y contar un poquito también qué necesitan. Que utilicen este espacio para decir, epa, yo necesito, hoy solo necesito ver una serie y que nadie me hable. ¿Y qué recomiendan? Estoy pensando también. ¿No? Para ayudarlas, pero también... porque me imagino que hay un montón de cosas que te complican estando embarazadas, que te hacen más difícil todavía. Hábitos que uno por ahí lo practica sin saber que le está costando el doble. Tal y cual. Se gasta energía en cosas que por ahí podría evitar. No, y que capaz, como que no entiende, como bueno, no tiene ganas de hacer esto, ¿qué onda? O sea, estamos perdiendo como cosas en la relación, ¿no? No estás perdiendo cosas en la relación. Ella está creando un ser humano. Me gustaría hablar con nuestras embarazadas, que sé que las hay, porque no solamente tenemos mujeres que escuchan el programa gestando, sino que yo, por ejemplo, hace 2 semanas me escribió Mac.fotografía, un oyente muy fiel del programa, para contarme que durante un Olvidafter ella empezó a entrar en trabajo de parto. Ah, pensé que durante un Olvidafter. empezó el camino. No. Estaba entrando en trabajo de parto. Finalmente fue como una falsa alarma. Llegaron a la clínica y el bebé nació días después. Pero me encantó porque decidió compartirlo conmigo a través de Instagram. Y si nos está escuchando, le quiero mandar un beso inmenso a ella y a su bebé y a su familia, que son una familia hermosa. Pero es como la evidencia de que del otro lado hay gente que está acompañando este momento tan bonito con Olvídate de Todo de fondo. Muy tierno. Es muy hermoso. Muy tierno, muy tierno. También debe haber hijos de Olvídate. Ya debe haber hijos de Olvídate. Uy, ya hay... Han sido concebidos ya hay durante... Olvidaters, claro. Yo sí. Me imagino que tiene que haber, ¿o no? Olvídate. En algún momento, a las 21 y 21, nos contaron que estaban buscando quedar embarazados y quedaban embarazados después de pedir el deseo con nosotros. Mira, así, o sea que las 21 y 21 podría ser un buen horario también para... Un gran horario, ¿eh? Para la puntería. ¡Ay, no! ¡Terrible! Amigos, 1168-61-1043 y 4775-6688. Quiero que nos echen el cuento. Quiero hablar con nuestras embarazadas y también con el padre, con el susodicho, con el... ¿Embarazadas o ya que hayan tenido? Embarazadas. Ok. En este preciso. Sí, en este. Si lo tuvieron ahora y estuvieron embarazadas mientras escuchaban Olvídate de Todo también. Mejor, perfecto. Claro, pero ahora estamos tratando de encontrar a estas embarazadas que se están enfrentando con estos síntomas por primera vez en su vida. Pancitas. Estoy para un manual, estoy para un montón de gente manual. Me escribió Olvídate diciéndome que volví de Brasil embarazada. No, chicos, todavía no. Yo ya les dije. una gira por la TAM y después vemos. Ah, ok, una gira musical. Claro, yo tengo que ir a tocar a distintos países de Latinoamérica. No, porque esto de irse a Brasil puede ser considerado una gira. No, yo quiero empezar a hacer la gira aquí en Argentina. Quiero ir a tocar para Mendoza, para Rosario, para Córdoba, para Bariloche. Vos decís que tenés todo tan planificado que no hay errores. No, bueno, si viene, viene. Bueno, claro. Si viene, viene, pero si lo puedo planificar... Prefiero de esa manera. Perfecto. Pero bueno, eso también es la historia linda que nos puede contar la gente si nos llama gente que esté embarazada. Tipo, ¿qué onda? ¿Fue tan planificado como yo lo tengo en mi cabeza? ¿O en qué momento soltaron el aparato y dijeron, ¿sabes qué? Chau. Bueno, yo estoy en una edad en la que yo creo que ya me salí del... Ok, saliste creo, de... Creo. ¿Tú qué edad tienes, José? Sí, 43, pero es que no lo hablamos mucho. O sea, no es que no lo hablamos mucho. A ninguno de los dos le surge la curiosidad, las ganas. Yo no sé si es que uno no se siente preparado o no sé, es como que no, es un tema que... ¿Nunca no, tuviste ganas de tener hijos? No sobrevuela en la pareja el tema. Ok. No, y la verdad es que también pienso, veo a muchos amigos teniendo hijos y es realmente no un desgaste porque dicen que tiene una contra... Parte muy linda. Sí. Pero hay que ponerle. Ser muy poco egoísta para tener hijos. Sí, total, totalmente. Y yo no sé si soy tampoco egoísta. Yo creo que soy egoísta. Yo soy más egoísta de lo que necesito para yo eso. Yo creo que prefiero quedarme así. No, de verdad, hay que despojar de muchas cosas a la pareja, a cada uno en la pareja. Sí, claro, más vale. Y hay que, yo pienso que primero hay que tener el deseo individual y después tener el deseo colectivo en pareja. Puede ser, probablemente. Pero como que sumarte al deseo del otro es medio raro. O sea, no, lo bueno tú es cuando... tienes que tener el deseo primero antes Claro, sí. De sumarte al deseo de la pareja. Sí, porque si no es inevitable que uno arrastre al otro. Exactamente. ¿Quién está del otro lado? Hola. Buenas, Olvidator. A mí me pasó... No estoy embarazada actualmente, pero tengo dos hijos. Bien. Y me ha pasado de buscar energía de no sé dónde para lidiar no solamente con el primer embarazo y después con el segundo con un hijo, sino con el que el padre me dijera, ¿pero estás segura que estás embarazada? Y estás segura y ya estaba 6 meses. Estaba en negación total, obviamente, ese muchacho. Pero bueno, es terrible. Necesitas fuerza de todos lados. Yo, pero igual, como con, que... Con un ¿estás test? Segura de que estás embarazada, la mujer con el panzón? 6 meses es un panzón. ¿Y vos cuántas rayitas ves en este test de embarazo, corazón? Pero eso, más vale, 6 meses como el caso de Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, hola, mi amor, Andrea. ¿Y tú, cómo andas? Bien, por acá embarazada 6 meses. Ay, mi cielo, felicidades. ¿Cómo, y cómo te sientes? La verdad, bárbara. Me siento bárbara. No tuve un embarazo ni complicado, ni con náuseas, ni nada. Pero yo no sabía que estaba embarazada y de repente me metí en un mundo de que la siesta era... Siesta. Mi oxígeno. Claro. Y a mí no me gusta dormir la siesta, me parece que estoy perdiendo horas valiosísimas del día. Pero todo el primer trimestre me agarraba que se me apagaba la tele mal y necesitaba dormir la siesta. Claro. sin culpa. O sea, siesta de 2-3 horas a cualquier hora del día. ¡Oh, buenísimo! Y después de la noche seguía durmiendo sin problemas. O sea, no es que viste la siesta que te corta el sueño, que claro, después te desvela. No, nada, nada. Un cansancio absoluto. ¡Qué buena onda! Óyeme, y me dijiste al principio de la llamada, ¿no sabía que estaba embarazada? ¿Cómo te enteraste? Y me enteré porque no me venía. Y mi marido me decía, ¿no te querés hacer un EBATE? y para mí no había chances. Pero bueno, dije, okay, hagamos ya. Tenía un atraso de 2 semanitas, pero tengo 39 años y en mi mente era más posible que sea negativo y perimenopausia, claro, que embarazo. Y bueno, ay, embarazo fue al final. Y dijiste, ¡ay! Lo menos probable. Óyeme, ¿y ya eras madre o es tu primer hijo? No, primera hija. ¿Primera hija? ¡Ay, una claro! Nena. Claro, claro, qué locura, o sea, y que llegara de esa manera. ¿Qué onda cuando te enteraste? O sea, porque es lo que dices. 2 semanas atrás, o pensabas que no, cuando te confirman la noticia. ¿Cómo se recibe eso en la pareja? Me hice el EBATE, que lo fue a comprar mi marido, y el primero me dio error, o sea, me hice mal el EBATE. Negación total, todo. y el segundo... Claro, la axila te pusiste el EBATE. Sí, debajo de la lengua. Bueno, chicos, hay muchas cuestiones técnicas. Sí, sí, obvio, sí. Te lo juro que la torpeza nací con ella, o sea, no me quiero imaginar, claro. Y bueno, dio positivo y la verdad la reacción fue de felicidad absoluta, como una alegría así muy genuina. No estábamos buscando ni nada, pero vino y si lo tengo que pensar fue como de la mejor forma posible. Viene todo muy bien, así que estamos súper felices. Ay, me parece hermoso. ¿Y a quién apelaste tu memoria? ¿Qué buscó rápidamente cuando te enteraste que estabas embarazada? Porque me imagino que alrededor tuyo ya habrás tenido amigas con embarazos o familiares. Digo, pero ¿qué te imaginaste que se venía en base a casos cercanos? Y mis casos cercanos son todos muy como la Biblia de la anticoncepción. Entonces, okay, yo ya siento que conozco todo el lado B. El lado malo. Que muchas, claro, ese que muchas mamás no se esperan, no se lo imaginan porque todo color de rosa te imaginaron. Claro. No, yo ya siento que todo va a ser terrible, no vamos a dormir, el parto va a ser doloroso. Claro, ya viste la película. El parto de 3 días y medio. Cero expectativas. Todo terrible, pero para mí la clave es la expectativa, ¿no? Como que yo no venía con mucha expectativa y la que tenía era, bueno, la voy a pasar mal. Y claro, la verdad es que me vengo sorprendiendo para súper bien con todo. Es que está bien eso. Yo creo que cuando en otras épocas, o sea, cuando éramos más pequeños quizás, más pequeñas, había mucha una manera como de idealizar el embarazo, que cuando, mientras fuimos creciendo, nuestra generación lo fue desnudando un poco más. O sea, antes había todo este mito y toda esta magia acerca de la madre, que tenía que ser todo perfecto, que era todo precioso, que era solo la bendición de tu vida. Y la mujer hoy tiene como mucha más libertad para comunicar que no necesariamente la estoy pasando bien, no necesariamente me enamoro el primer día que veo a mi bebé, no necesariamente es todo increíble. Y eso también nos ayuda a afrontar una realidad que es cuesta arriba, que es preciosísima, pero que entendemos que conlleva un sacrificio. Totalmente, y se habla mucho más de eso que antes. Hay más información, claro, hay más influencers que te dicen, loco, no duermo, no duermo más, qué sé yo, pero que va a ser hermoso, miren lo que es, qué sé yo. Entonces, mi vida. Bueno, la verdad, y otra de las claves, sí, absolutas, compañero, es la pareja, sí, totalmente. Sí. Imagínate. ¿Qué onda cuando te empezaste a necesitar tu dosis obligatoria de siestas? Él me mandaba a dormir, anda, descansa, ¿cómo no vas a estar cansada? Es un santo, la verdad, es un santo y no espero nada que digamos, no hay forma de que me desilusione. Ah, hermoso. 100% las manos en el fuego porque va a ser un súper papá, un súper compañero en el parto. Veo videos de maridos desmayándose en la sala de partos y se los mando, como diciendo, mirá estos boludos no, que vos no vas a hacer, porque yo estoy segura de que él va a estar ahí firme. Claro. Ay, pobre, claro, tiene una presión. No sé, no, vos no te vas a desmayar. ¿Vos? No. No, mi vida, me encanta, te felicito, me alegra mucho escucharte. Siento que estás transitando el embarazo como cualquier mujer podría soñar al transitarlo, con libertad, con apoyo, con cariño. Vamos a ser los padrinos acá con Anaís. Exactamente. ¿Algún consejo, Andrea, que nos quieras dejar? Y para las embarazadas y para los compañeros. Información y manejar las expectativas y armar un equipo lindo con el médico, las parteras, porque son las personas fundamentales que van a estar ahí el día que todo se desencadene. Ahí está. Hermoso, hermoso, mi cielo. Gracias por llamarnos, te mando un beso enorme. Un beso, chao, chao. Gracias, Andrea. Chao, mi cielo. Amigos, estamos hoy buscando embarazadas. Ay, me dolió. Embarazadas que estén transitando en este momento el embarazo, que capaz estén muy cansadas, que capaz están necesitando hacer un poquito de catarsis, o sencillamente embarazadas que quieran celebrar un poquito con nosotros lo que están atravesando como familia. Yo debo estar un poquito embarazado porque me da un sueño todas las tardes últimamente. Desde José que estoy Bianco, madrugando. Embarazado. Un poquito. Olvídate de todo. The Killers, Read My Mind. Bienvenidos, amigos. Esto es Olvídate de Todo. Trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out. Olvídate de todo, estás en Urbana Play 104.3 en este lunes feriado, lunes de carnaval. Es un lunes que además viene después del 14 de febrero. Del Día de los Enamorados, Día del Amors. Día controversial. ¿Por qué controversial? Para ¿por mí? ¿Qué controversial? Y porque están los que creen... Puede ser un día comercial, pero controversial. Por eso. Porque están los que creen que es comercial. Sí. Pero por ahí están en pareja con alguien que cree que no es comercial. Claro, o sea, ahí se pudre todo. Eso es lo que digo. Ahí empieza la controversia. Ahí claro. Es donde hay que tomar una postura. Claro. ¿Qué hacemos? Qué difícil esta vida. Uno tiene que andar tomando postura de todo. No, bueno. Qué fastidio, ¿no? Pero a veces también habla de si las parejas se parecen o no entre sí. Totalmente. Porque a veces hay parejas que se parecen. ¿Tú crees, te pregunto, a la persona que le importa mucho... Tiene a su lado a uno que no le importa tanto. Sí. ¿Qué debería ponerse como prioridad en esa balanza? Si hay una persona a la que de verdad le importa y al otro le da bastante igual, otra persona no debería ceder. Hay alguien que está teniendo un exceso y otro un déficit. Vos me estás diciendo, ¿no? Y otro un déficit. Ok. Claramente hay que encontrar un punto. Hay que ir a un lugar de encuentro. El que le da igual, ¿le afecta demasiado subirse? A lo de la otra persona. O sea, es que la otra persona es a la que de verdad le importa. Entiendo el punto. Al otro le cuesta muchísimo subirse. No, mira, es verdad lo que está diciendo. Claro. Además, no tiene contraindicaciones. ¿Por qué salir a comer? Por ahí la contraindicación es salir a comer o tener un lindo gesto. No hay una vuelta negativa en eso. Claro. Hace bien a la pareja, lo tomo. Claro, pero, si querés, además de... querer hacer algo especial para San Valentín, querés ir a comer a un lugar que está lleno de gente y ahí nos está llevando a los dos. No, igual al quilombo, claro, pero igual no necesariamente hay que salir a comer. No, está bien, por eso digo. Puede hacer una cosita en la casa. Puede ser, cenita, eso no tiene contraindicación. Una florcita. Pero si chocolatín. Me pedís ir justo al bar más concurrido de la City porteña, te decís, está complicado. Hoy. Claro, justo está hoy vamos a tener que esperar. Del otro lado, ¿hay alguien que la rompió en San Valentín? O sea, pero, que el 14 de febrero fue un diazo, que la pasaron increíble, que recibieron una gran sorpresa, que se pusieron de novios, que sencillamente conocieron a alguien ese día porque salieron de fiesta, porque fue sábado. Que reforzaron el amor. Que reforzaron el amor, que recibió una gran noticia. Que se separó. Porque también puede ser un 14. Alguien que la rompió el 14 de febrero puede haber roto la relación. Se separó. Pará, que te tengo que pensar si lo puedo contar o no, pero ¿quién era? Ah, no, sí, Manu Viale, que nuestra compañera de perros, que la dejaron un 14 de... Ya no me acuerdo de qué mes estamos hablando, de febrero. La dejaron un 14 de febrero. No, ¿cómo te van a dejar? No. Sí, ¿qué se hace? Se espera un día. Dieguito, es hipócrita y se espera un día. Se espera un día, total, por empatía bueno, con el otro. Evidentemente ella nunca lo olvidó. A Dieguito le pasó que lo dejaron al día siguiente de su cumpleaños. Está muy bien. No lo dejaron el día de su cumpleaños, lo dejaron al día siguiente. Me parece un gran gesto. Pero más vale, es lo mismo que el 14 de febrero. Me parece un gran gesto. ¿Qué hay, murciélagos? No sé qué hombre era el murciélaguito ese. ¿Es un murciélago, de verdad? ¡Ay, chico! Es verdad. Yo pensé que era broma. Pensé que era la técnica. Bueno, si quiere venir. No, es Nico que está arreglando cosas. Ok, está gustando algo que hace un sonido muy similar a un murciélago. Ojalá sea Batman. ¿Te dan miedo? Un poco. ¿Te dan miedo los sí. murciélagos? Me dan miedo los bichos que vuelan hacia ti sin control. No, es que no vuelan hacia ti sin control. Sí, justamente tienen una especie de radar que hace que... ¿No? Que te ve, son ciegos, ¿sabías? Sí. Bueno, pero entonces emiten un sonido y es una especie de radar que tienen. Ok, pero ya va, y no se pueden chocar contra ti. No, y supuestamente te esquivan gracias a ¿te eso. ¿Te esquivan? Sí. Chicos, me estoy enterando de eso. ¿Pero alguna vez te chocó un murciélago? Sí. No, bueno, dentro de alguna habitación. ¿En donde, cuevas? Dentro de, bueno, de lugares reducidos probablemente sí. sea más difícil. Sí. Ahí ay, vamos a volver porque creo que entre José y yo podemos ser dos personas que desvarían absolutamente pero, del tema del que están hablando. 14 de febrero. Volvamos al 14 de febrero. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a invitar a la gente a relajarse con un Aperol Spritz. ¿Sabes cuáles son los tres pasos perfectos para prepararte un buen Aperol Spritz? Claro que lo sé. Claro, ¿cuál es, José? A mí me vas a decir. A es 50% de espumante. Sí. La otra mitad de Aperol. Sí. Y después un sustico. Mira cómo te lo hago. Un sustico y de una soda. Rodajita de naranja si te gusta ya tirar lujo. Claro, no, obligante. O sea, pero como para... Obligatoria. Para el style, claro, amigos. Cortamos la semana con Aperol fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti, Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Necesito la mejor historia del 14 de febrero. te la jugaste, salió increíble. ¿Alguien alquiló algún vehículo especial? Uf. ¿Una limo? ¿Se llevó a alguien a dar un paseo en un velero por Puerto Madero? Esa sale mucho en Instagram, la del velerito. ¿Ah, sí? ¿No la has visto? No la he hecho nunca yo. No he ojeado Instagram este fin de semana porque estuve en un camping, así que traté de no... Ese es un planazo igual. Es un gran... mi pareja, iba a decir nuestra pareja, está bien, nuestra pareja... Sí. No suele festejar nada. A mí no me reclaman mucho. A mí me reclaman, porque la causa de los no festejos soy yo. Pero... fue un lindo día de los enamorados. La pasamos muy bien. Estábamos con algunos miedos de cómo nos iba a ir en el fin de semana. Esto de ir en grupo a algún lugar, ¿viste? Sí. Cuando estás medio tranqui y de que te puede abrumar un poco. Pero fue una linda... ¿Cuántos atardeceres eran en el grupo? 7 éramos en un ¿y momento. ¿Y dentro de esos 7 cuántas parejas? 3 parejas. ¿Tres parejas? 3 parejas y mi mejor amigo que anda... anda soltero desde hace unos cuantos meses. Claro, nosotros en el viaje de vacaciones que hice éramos 4 parejas y uno de nuestros amigos está soltero. Qué lindo esa persona. La persona que va y le pone onda a pesar de que no son números pares. Bueno, que no quería hacer uso y abuso de las historias, pero lo voy a tener que hacer. Hágalo. Lo voy a tener que hacer. El 14 de febrero que pasé este año fue uno de los mejores de mi vida. ¿En serio? Claro, y fue colectivo. Que impar. Por eso digo que se puede llegar a resignificar y no necesariamente es la salida solamente en pareja. Mira, nosotros estábamos todos en Brasil, estábamos disfrutando. Durante la semana fue el cumpleaños de mi esposo. Sí. Nosotros siempre como que tenemos febrero y marzo festejos muy, muy cercanos porque tenemos el cumpleaños de él, el 14 de febrero, el aniversario de novios y mi cumpleaños. Todo como viene uno tras de otro. Entonces, como bueno, hacemos uno grande. Y cada tanto un casamiento. Y cada tanto un casamiento nuevo. Pero bueno, cuestión que estábamos allá en Brasil, nosotras nos relajamos con lo del 14 de febrero. Las novias como que un poco nos olvidamos. Qué lindo. De alguna manera, como que lo dejamos pasar. Y el sábado nos fuimos al shopping, estaba lloviendo. Me encontré a muchos olvidaters en el shopping, le mando besos en a todos. Brasil. En Florianópolis. Y cuando regresamos, nos habían planificado una sorpresa dentro de la casa. Mira. Y no lo podemos creer. Primero aparece este amigo soltero disfrazado de Cupido, porque además era carnaval. No, bueno, ya estamos a ver. No. Estaba disfrazado. Necesito que lo describas. Tengo archivo, no lo voy a pasar porque no lo voy a avergonzar, pero el hombre tenía puesto un pañal, cual Cupido, alas rojas. Ah. No, chicos, todo. Él sale disfrazado de Cupido, nos pone sombreros a todas nosotras, que la casa era de 2 pisos, tenía como un balcón del primer piso para abajo, y nuestros maridos se ponen arriba y empiezan a tirar globos rojos hacia abajo. Se quedaron toda la tarde inflando globos. No, hubo una lluvia de corazones. Ustedes también, compañeros, ustedes también. Nosotras, se aguantaron, la baba. Nosotras no podíamos más, porque de verdad no nos lo esperábamos. Entonces, ¿qué pasa? Se transformó como en una experiencia grupal, todo el mundo muerto de risa, todo el mundo estallado, todo el mundo contento, donde además también se lo pudo incluir al amigo soltero, que le mando un beso. ¡Qué lindo! Y fue como toda una gran experiencia que también invitó como que termináramos todos con globos, serpentinas, era carnaval, se fueron ellos a comprar en un cotillón todas estas cosas. Entonces fue una gran experiencia y yo creo que a veces uno, en este tipo de fechas, cree que hay que hacer demasiada cosa. Y la realidad es que es más tonto, es más juguetón, es más simple. Detalle, yo no hablo porque tenga la experiencia, no. Tengo que aprenderla. Claro, muy yo bien. Hablo desde la falta. Che, mi teléfono me avisa que tengo que salir de dar el pronóstico, no olvídate de todo. Muy creo que estamos bien. Pero sí, lo tengo que ejercitar porque es algo que... Está buenísimo, amigo. Si no lo practicás, se pierde y es al pedo. No es digo lo divertido. Comercial, pero sí, por eso, aparte linda. Y grupalmente es divertido. Está del otro lado Jessy. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, preciosa. ¿Y tú? Bien, tranquila, contenta. ¿Se te nota? Escúchame, sí, tranquila y contenta se nota, se nota en la contenta. Voz. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, no hay pañales involucrados, no. pero... ¿No hay cupidos? ¿No hay globos rojos? Pero sí hay 3 horas de cocina. Hermoso, este me gusta casi más. Estoy hace muy poco con alguien, entonces no quería jugármela demasiado, o sea, no hubo regalos. No hubo propuestas de nada, no hubo te quiero, no hubo te amo todavía. Ok, wow. Perfecto. Sí, estuve 4 horas cocinando una boloñesa que salió espectacular. Y nada, eso es amor. Salió todo bien, sí. Pero una parte de mí sí estaba esperando como que algo más suceda. Está bien que yo no soy muy de festejar San Valentín, pero era como la primera vez que estaba con ganas de que algo suceda. Pero bueno. Escúchame, tengo preguntas, Jessy. En esas 4 horas... ¿Fueron 4 horas? ¿Tú cocinando o ambos? ¿O cocinaste en compañía? Sola, en mi casa. ¿Tú sola en tu casa? Mientras ordenaba, se hacía la salsa. Claro. Con muchísimo amor. Ay, ay, Jessy, estás muy en una. Estás muy en una, Jessy. Jessy, tengo preguntas. A ver. ¿Le hiciste la previa a la salsa? Digo, ¿le hablaste de que le hiciste una salsa antes de que la coma? Le dije que hice la salsa, pero no le dije que la hice en 4 horas. No, mejor. Hice la salsita. Yo cocino re bien. Hice la salsita. Claro, yo cociné y vente a comer. Nunca me imaginé que podía haber 4 horas, un vacío al asador, 4 horas te tomo. Pero 4 horas para una salsa boloñesa tiene que estar muy buena, Jessy. ¿Qué ganas? Estaba muy rica, todavía me queda en un tupper en la heladera. Uf, muy rica. Sí, sí. Compartiste. Óyeme, Jessy, ¿y qué onda la cena? ¿Cuánto tiempo duró? ¿La persona se quedó contigo? ¿Es un él o es un ella? Es un él. Ok. Cenamos, nos quedamos tomando vino como 4 horas charlando, después se quedó a dormir, todo bien, todo salió bien. Todo hermoso. Sí, sí, todo bien. Y tú dices, no, te amo, no, te quiero. ¿Tú estás en instancia de te quiero o todavía no? Sí, yo creo que sí, pero tengo miedo, bárbaro. ¡Ay, claro! Pero pará. Te entiendo muchísimo. ¿Por qué tenés miedo? Y vértigo, no sé. Claro. ¿Y te gusta? Por experiencias pasadas. Eso iba. Y porque, digo, ¿te gusta el vértigo o la estás pasando mal? No, la estoy pasando muy bien. Es un vértigo miti-miti. De okay. Mitad me muero de amor y otra mitad, qué miedo que tengo. Claro, lo entiendo perfecto. ¿Tu intuición qué te dice? ¿Él está en la misma que tú o no está? Porque a veces uno como que de verdad trata de saber. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Y? ¿Y él qué le puso a San Valentín? Porque vos le pusiste las 4 horas de salsa. Y bueno, presencia, vino y un chocolate. Oh, el chocolate está bien. Detalle. El vino y el chocolatico y el banco. ¿Y los dos hacían lo boludo que era San Valentín o te hicieron alusión a...? Sí, fue medio como, che, mañana es 14 de febrero, hacemos algo, bueno, dale. Ah, listo, entonces. No, para mí restas en instancia te quiero, ¿eh? Pero además vos sabés, perdona, vos tenés dudas de si él estaba en otras historias además de la tuya. Importante. No tengo. Yo sé que está solo conmigo. Claro, por eso, porque si no, ahí acababas de era como claro, primer eso fue, puesto. Era un check. Claro, ese era un check, está obviamente, bien, obviamente. Pero buena reafirmación. No la queremos cebar tampoco, porque si me encanta, miedos. Me encantan estos primeros 14 de febrero. Estos primeros momentos de vértigo son hermosos, hay que disfrutarlos. Para mí, él está en la misma que tú, así que más temprano que tarde la cosa va a ir con más dirección y claridad. Pero por lo pronto, disfrutarlo, mi cielo. Y la próxima, gracias. Que sea con Aperol Spritz. Los llamo y les cuento. La próxima con Aperol. Te lo pido, por favor. Beso, mi cielo. Gracias por llamar. Chao, mi amor. Nosotros también. Amigos, gracias por estar del otro lado. Gracias por estar con nosotros. No importa si es feriado, no importa si es Navidad, no importa si es 14 de febrero. La gente llama, la gente cuenta sus historias. Así que gracias. Aperol, cortamos la semana con un gran Aperol Spritz, fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Gracias, Aperol. Tame Impala haciendo Drácula. Son las 7 de la tarde con 43 minutos. Está José Bianco con nosotros. Ah, un ratito nos cuenta, ¿eh? Quédate, no olvídate todo. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows say they keep me pretty like a movie star. The daylight makes me feel like Dracula. escuchando Olvídate de Todo. Estábamos escuchando a Tame Impala haciendo Drácula. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te sientes muy hasta bien. Ahora? Bien, la verdad, muy feliz. Los veo siempre desde casa. los veo tomar y disfrutar. Los veo siempre muy jocosos, a los dos tentados, sobre todo cuando se van a la tanda. Es algo muy lindo de ver. Sí, nosotros nos reímos mucho en este programa. Le mandamos beso a Dieguito, que se está mudando a su casa nueva. Me sorprende la buena onda de los oyentes. Son todos copados. Ahí sí tengo que levantar la banderita y decir y jactarme... Lo siento muchísimo por el resto de la programación de la radio, pero la mejor audiencia es la Olvídate de Todo. Ahora es donde yo tengo que decir algo porque estoy en pantalla, así que... La mejor audiencia de Urbana Play son los Olvidators. Son todos muy buenos. La verdad, lo digo y lo digo en donde me paro, lo digo. Llama la atención, de verdad, que son muy compañeros. Se abre mucho enseguida al toque de una. La gente y además tienen un ritmo de atardecer. Es como. Claro. Es el momento en el que. Estamos todos tranquilos. Pero hablan con mucho. Araes, José, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Me quiero olvidar de lo hermoso que es José Bianco, hermano, por Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo saber, Eu? Voy a tener que hablar del pronóstico en un ratito para que me tomen en serio. Es la única manera que me tomen en serio. Para saber si va a llover o no. En un ratito tenemos nuestra primera vez en vivo del clima junto a José Bianco en Olvídate de Todo. Transitamos juntos el feriado. Quédense hasta las 10 de la noche porque hoy tenemos un programón. En un rato tenemos buzón de quejas. Qué se lindo. Abre la municipalidad para que la gente se queje. Es lunes, aunque sea feriado. Vamos, claro. Las quejas. Claro. Quéjate de todo. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Me gusta ir presentándole las secciones a José. Amo todos los coros. Me divierte muchísimo. Amigos, en un ratito se viene el clima por primera vez en vivo aquí en Olvídate Todo. Mientras tanto la recibimos a ella, a la Rosalía, haciendo Malamente en vivo en el Lollapalooza Argentina 2019. Se viene ya mismo el Lollapalooza y nosotros somos la radio oficial. Argentina, si te sabes este tema, si has escuchado este tema alguna vez, cántalo conmigo, ¿sí? Ese gritante roto, yo sentí como crujía, pintaba ya ese suelo, ya sabía que se rompía, estaba parpadeando, la libertad cansilla, una voz en la cadera. Pensando pa' sí. Malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, pa' que todo, malamente. Eso, y yo, malamente. Malamente. Zapato de noche rara, han salido en una estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salía. Siento que estoy en algo. Mira. Va, me asomo de cama nueva. Así sí. Mira. Por ahí. Amé esta dupla, José, que no puede hablar, pobre, porque no le salen los temas de conversación. Anaís le saca todos los temas, por haber. Me encanta esta dupla, los amo. Aguante Bahía Blanca, viejo. Vamos. Aguante Bahía Blanca, viejo, claro que sí. Qué lindo cómo me sacaron la ficha, ¿eh? Porque lo yo la miro a Anaís, habla y habla, y yo como diciendo, ahora voy a meter una. Pero yo ya me blanqué, que tengo problemas para conversarte. ¿Vos sí, estabas? Claro, no, pero a mí me lo... Pero, ah, bueno, claro. Entonces me quedo viendo a la gente que charla con una admiración, como diciendo, tienen un poder. No, y nosotros tenemos acuerdos tácitos energéticos. Sí, nosotros José ya nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y sabemos cuándo sí, cuándo no, pero tranqui que aquí, él sabe que es territorio. Sabemos que no hay fuego amigo, sabemos que no nos vamos a tirar. Exacto, nadie se relajados. Va a tirar a matar acá, somos amigos y nos bancamos entre... Igual les digo que se vengan ahora mismo a nuestro canal de YouTube, sí. Porque yo me siento en una clase con el profe sí. José Bianco. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una pantalla gigante con la cual nos va a dar el pronóstico del tiempo, ¿cierto? Exactamente. A ver. Bueno, vamos a empezar hablando de los alertas a nivel país, porque hay algunas tormentas fuertes, sobre todo en el noreste argentino, donde hay alerta amarillo por tormentas en Corrientes y en Santa Fe. Son en realidad una tormenta fuerte que está más que nada afectando ahora mismo a la provincia de Corrientes. Pero claro, la provincia de Corrientes está poblada en los extremos, básicamente, porque en el centro está más que nada, piensa en los esteros de Liberá, que es una zona con una densidad poblacional muy baja, okay. Que habitualmente se inunda con la lluvia ya de esta época del año, pero hay lugares, por ejemplo, en el noroeste, donde está la capital correntina, que ahora está al borde de la tormenta, okay. Que está en la zona de Empedrado, de Concepción, ahí está la tormenta más fuerte, te diría, de Sudamérica ahora mismo. Ah, tremendo, de Sudamérica. Sí, porque nosotros tenemos, a ver, pensá que uno se imagina el Amazonas por ahí con muchas lluvias, muchas tormentas, pero no son fuertes las tormentas. Claro. En el Amazonas las tormentas tropicales son, digamos, aburridas, ordinarias. Ok. Viven cierto tiempo y rápidamente se autodestruyen. Ok, perfecto. Porque no destruyen. No, en general son bien. Más esas que vos vas cuando, por ejemplo, vas a Brasil, al claro. Norte de Brasil. O a la semana muchas. A la Florida, que duran 40 minutos, 50 minutos. Pero en Sudamérica, hacia el sur, nosotros, el sudeste de Brasil, que ayer hubo tornados, tenemos las tormentas más fuertes del mundo después, te diría, de los Estados Unidos. Así okay. Que hay que estar muy atentos. Y esto es una situación para alerta amarilla. Eso por un lado. Está llegando un frente frío que va a afectar también el norte de la Patagonia en este momento, que es la otra zona que está con alertas, así que no sería raro que Mendoza, San Luis, La Pampa, que ya empiezan a tener los primeros indicios de algunas tormentas, en las próximas horas se desarrollen con mayor fuerza. Vos te estarás preguntando, ¿y en Buenos Aires? Bueno, por ahora nosotros no tenemos muchas complicaciones para los próximos días, porque ese frente frío que avanza desde la Patagonia va a generar tormentas hoy y mañana sobre La Pampa, sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero le va a tomar tiempo llegar hasta nosotros y no se va a manifestar en lluvias hasta la noche del miércoles, que ahí sí podemos tener algunas tormentas fuertes. Noche del miércoles, madrugada del jueves, ese va a ser el momento en donde nosotros okay. Quizás quedemos bajo alguna alerta inclusive. Si nos vamos al martes o al miércoles, todavía no estamos okay. Bajo alerta, pero con el correr de las horas probablemente... sobre todo con la llegada del jueves, dentro de el periodo que se avisan los alertas, quizás ya para el jueves, digo, tengamos una alerta entre nosotros, alguna tormenta fuerte y no más que eso. Así que de acá hasta el miércoles a la noche vamos a estar más bien que mal. ¿Por qué no digo que va a ser perfecto el tiempo? Porque alguna chance de lluvia hay. Tanto mañana en la noche, como el mismo miércoles de nuevo en la noche, podemos tener algunas tormentas. Así que el panorama está tranquilo, no hay calores extremos. Estamos con temperaturas en las mañanas de 20 grados, por las tardes casi 28, 29, 30 grados. Así que estamos ahí. Estamos planeando, tranquilos, bien. Hasta que miércoles en la noche nos tengamos que poner las pilas con las tormentas que se vienen. ¿Cómo siguen los incendios de la Patagonia esta semana que nos hemos ido charlando? Claro, es que entró aire muy frío. Mira, de hecho, si para completar un poco la info que habitualmente hablamos y que tanto le gusta a Dieguito, de los lugares más sí. Calurosos y más fríos de la Argentina, el más caluroso es Chaco, pero mira, Río Negro, 37 grados. O sea que claro. El calor ya volvió al noreste de la Patagonia, y Chubut, por ejemplo, está en los primeros puestos. Mira Comodoro Rivadavia y ahora tiene 30 grados. Okay. Pero antes de que esto pase, tuvimos una semana de frío y de nieve en los lugares de incendio. Okay. Así que yo dudo que se hayan apagado completamente los incendios, pero no lo vamos a saber probablemente hasta dentro de 10, 15 días, cuando el fuego vuelva a generar columnas de humo importantes. O sea, okay, los combatientes sí saben dentro del fuego si sigue activo o no, porque se acercan hasta los mismos troncos, pero son troncos realmente muy grandes, como el centro, claro, de esta mesa. Eso te iba a decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de troncos de... Sí, a veces de un metro y medio de diámetro. Y adentro eso es una chimenea que, por más que nieve afuera, sigue prendido. Sigue prendido, y cuando vuelve el calor y el viento, se va a activar el fuego sin duda. Así que para ir al otro extremo y completar la información, el lugar más frío de la Argentina está en Tierra del Fuego, los dos lugares más fríos, Ushuaia y Río Grande, pero están bastante bien porque tienen 10 grados, o sea, el lugar más frío de la Argentina, y esto habla un poco de cómo llegó el aire cálido hasta prácticamente el sur del país, si vemos las temperaturas de hoy o de mañana. Es buenísimo, chicos, el sistema este que usa José Bianco, ¿Estamos todos impactados o soy solo yo aquí en el estudio? Bueno, pero... Tiene como una barra a la derecha, le cuento a la gente que no está viéndolo por YouTube, tiene como una barra, un menú a la derecha, donde él va apretando si quiere ver lluvias, truenos, si quiere ver temperaturas, si quiere ver las nubes, si quiere ver las olas, chicos. Hay gente muy... Y esto se simula en todo el mundo. Si yo me alejo, se ve todo el planeta. Esto ha mejorado en los últimos 15 años, es una barbaridad. Y estas son las herramientas que nosotros usamos. La gente dice, ¿cómo hacen los pronósticos? Así, pero hacemos... En vivo. Hacemos análisis de todas las capas, y de muchos de estos modelos, porque hay varios de estos modelos, y algunos funcionan mejor en alguna situación y otras en otro. Pero como les decía, fíjense que el aire, sobre todo del norte, llega hasta prácticamente Santa Cruz. Sí. O sea que en los próximos días hay que estar atentos de nuevo a las zonas de incendios. Hoy, de hecho, hay que estar atentos a la zona de incendios. Con estas herramientas no se ve el fuego. No se ve el fuego activo, no con estas, pero hay algunas desde el satélite para ver si hay focos de fuego activo. Por el momento no hay ninguna columna grande, porque hasta inclusive las grandes se ven con esta herramienta que es bastante burda. Pero por el momento seguramente ha mejorado la situación. Más este muchacho. ¿Cómo que decía? Perdón. Ni la NASA maneja la tecnología de este muchacho. ¿Estás viendo? También hacemos que parezca complicado, pero los que aman un poquitito la meteorología es la herramienta que más usan, así que está bueno. Pero para ver todo el mundo, mira. ¿Cuál es tu cosa favorita de esta herramienta que usas? Y a mí me gusta mucho esta variable que se llama, que es la energía que hay para que se formen tormentas. Ok, ¿es el índice? CAPE se llama, que la sigla tiene que ver con energía potencial para la formación de tormentas. Perfecto. Entonces vos sabes dónde las tormentas pueden ser más peligrosas o no, y de qué se nutre la tormenta, de aire húmedo y de aire cálido. Entonces, si el aire cálido es húmedo y está próximo a que algún frente frío pase, se va a formar una tormenta fuerte. Y después profe, fuera al baño. Sí, vaya, porque ya se está haciendo larga la... Es espectacular, amigo. Pero ¿sabes qué? Esto es increíble. Yo me voy a quedar aquí charlando con José mientras vamos un momentico a la tanda, y ustedes ya mismo pueden ir mandando sus quejas, porque volvemos con el buzón de quejas completamente aperturado. 11, no vale el meteorólogo. 11-6861-1043, no se pueden quejar. No, queja del meteorólogo no estamos recibiendo. De esa no se recibe. No, si quieres salir en vivo en nuestro buzón de quejas e inaugurar esta semana que tiene dos feriados, y quizás tú eres la persona que está trabajando como nosotros, lo puedes hacer al 4775-6688. Quédate ahí dos minuticos, tres minuticos, vamos a la tanda y volvemos con más de Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. Cervecería y Maltería Quilmes, Saica IG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3.

No, porque mi papá se... Sí, también debe ser porque mi papá se quejaba mucho, pero me dicen Edu cuando me quejo mucho. Ah, te conviertes en Edu. Sí, porque yo decía, chicos, pues, no hagan ruido, que están los vecinos. Pará, Edu. Claro. Me estaba quejando de mis amigos que hacían ruido antes de que se quejen mis vecinos. No, terrible. A ese nivel de queja. Claro, claro, no puede ser, amigos, no puede ser. Sí, pero bueno, sí. Nosotros queremos saber cuáles son las quejas de ustedes. Sabemos que es lunes, que es un día que a uno a veces le pesa un poquito. Y hay gente que quizás hoy en el feriado no la está pasando tan chévere. Y dice, ¿sabes qué? Me quiero quejar. O sencillamente, todo tu derecho. O sencillamente la pasó increíble el fin de semana y ahora se quiere quejar de que se acabó. Claro. También lo puede hacer al 47756688. En línea tenemos a Alma. Hola, Alma, ¿cómo estás? Bien, chicos. Alma. Hola, hermosa. Mira. ¿Cuántos años tienes, Alma? Tengo 9. 9 años, mi vida. ¿Y de qué te quieres quejar? Me quiero quejar de que ya arranco las clases. Ay, Alma, claro. Bueno. Claro, se termina febrero. ¿Y cuánto te queda de vacaciones? No sé, como una o dos claro. Semanas. Arranco el 2 de mayo. ¿De marzo? De marzo, el 2 de marzo. Sí. Claro, te quedan 2 semanitas de vacaciones, Alma. Mira, yo creo que te tienes que hacer una planificación de estas 2 semanas sí. Con cosas que te encanten. No dejes pasar estas 2 semanas en vano. ¿Qué cosas te gustaría hacer? Por ejemplo, pensemos juntos, no sé, ¿tienes alguna amiga o amigo o grupito favorito con el que te gustaría ir al cine? O sea, cositas que te quedaron pendientes de todos estos meses bueno. De vacaciones. Tengo una compañera en el cole, porque yo me cambié de cole. Ok. Y con papá estábamos pensando invitarla, ir a buscarla. Hermoso. Dale. Entonces eso tiene que estar sí o sí en ese calendario. ¿Sale pijamada? No sé. Bueno. ¿Te gustan las pijamadas o prefieres que sea plan de un rato en el día y después ya tú irte para tu casa? Me gustan las pijamadas. ¿Te gustan? A mí me encantaban cuando era chiquita. Sigo haciendo pijamadas igual yo de grande con mis amigas. ¿Y sos de charlar en las pijamadas o te dormís rápido? No sé. A veces me duermo, otras veces charla. Claro, muy bien. Pinte. Bueno, tienes esa amiga a la que te gustaría invitar. ¿Qué otro plan se nos puede ocurrir, Alma, para rellenar estas 2 semanas? Ir a comer a un lugar. Con mi papá queríamos irnos de viaje a San Bernardo. Mira. ¡Ay, buenísimo! ¿Y te dan los días? ¿Puedes hacerlo este fin de semana? Sí, lo que pasa es que no tienen lugares. ¡Ah! ¡Qué cosa! Claro, bueno, para mí tenés que sentarte ahí con papá, con mamá, hacer ese calendario que te digo, porque hay que sacarle el jugo a estas 2 semanas. Alma, ¿ya compraste los útiles? Sí. Ah, listo, buenísimo, entonces. ¿Y te queda alguna tarea por hacer para volver a las clases? Yo te recomendaría que las hagas en cuanto puedas. Claro. Así disfrutás hasta el último momento. Pero, ¿qué te queda hacer? ¿Nada? No. Listo. Nada, ya está absolutamente lista. De lo que tienes de vacaciones hasta ahora, ¿qué fue lo que más te gustó? Meterme a la pile. Meterse a la pile. Full pile, con tanto calor, una maravilla. Bueno, mi cielo, te mando un beso enorme y espero que puedas disfrutar estas 2 semanas. Bienvenida sea la queja igual. Dale. Chao, Alma. Besitos, mi cielo. Igual, chao, mi amor. Se me hace que Alma tiene un poquito de ganas de volver. Viste que te va. Tiene ganas de volver, tiene ganas de volver. Lo que pasa es que se está cambiando de colegio. Claro. Entonces por ahí... Ahí te da un poco de cosita. Y no es lo mismo. Yo me cambié muchas veces de colegio. ¿En serio? Sí, muchísimas. Yo nunca. No, no puede ser. Nunca me cambié de nada. Soy un ser muy adaptable gracias a eso. Bueno, es verdad. Estás queriendo decir que yo no y está muy bien dicho. O sea, está muy bien dicho y es verdad. No, nunca. Yo hice el jardín, la primaria, secundaria, la universidad, inglés... Todo sin cambiarme nunca, de nada. ¡Tremendo! Club de fútbol, arranqué uno, estuve 8 años en el... No, nunca cambiara. Uy, tremendo, vamos a hablar de eso en un ratito. Pero ahora tenemos a Cata, que se quiere quejar. Fíjate, yo sabía que iban a llegar en algún momento. ¿Sabes qué se quiere quejar, Cata? ¿De qué? De que está embarazada. Hola, Cata, ¿cómo estás, mi amor? Hola, bien, ¿cómo? ¿Cómo estás, mi vida? Yo sabía que estaban ahí. Sí, me tocaste una fibra sensible. ¿Viste? Viene con revancha. Sí. Sí, porque nadie te entiende. Te dicen, pero si no hiciste nada todo el día. Y yo estoy tirada y digo, sí, hice una persona. Hoy, exacto. O sea. Hice 2 deditos de los pies. ¿Que no me estás viendo? Claro. Sí. Es que, ¿viste? Exacto. Es muy loco. A mí me pasó de impresionarme mucho con lo que está viviendo mi amiga, que lo estamos como viendo muy de cerca. porque hasta que uno no tiene de verdad la convivencia con una persona embarazada, estás absolutamente ajeno a cómo es el proceso, y mucho más si lo estás viviendo la persona. O sea, ¿qué cosas te han tomado más por sorpresa? Creo que lo que más me tomó por sorpresa es lo que acabas de decir, de lo desconsiderada que he sido con mis amigas. ¿Viste? Y de familiares y demás, que nunca supe que un embarazo requería tanta energía. Y ni te cuento, o sea, mi queja es del calor. Estoy embarazada casi de 8 meses y los calores ahora me están matando. Pero calculaste mal, Cata. Y bueno, a veces no se puede con tanta precisión. Sí. Claro, está bien, porque yo entiendo. Claro, fue en el frío. Sí, y para peor te digo que es el segundo error. O sea, porque tengo otro hijo que fue exactamente igual la misma época. El segundo mal cálculo. Claro, o sea, no sé, hay algo ahí que falló, pero bueno. No, esa es la época del frío. Claro, la época del frío uno necesita un poquito de roce, es una cosa. Un poquitito de frazada. Claro, exacto. Ay. Bueno, Cata, mi vida, dime. Pero ya que te vas a quejar. No nombre, porque por ahí el nombre no nos representa mucho. Pero danos los cargos de las personas que no te están considerando. Claro. Tu cuñado, tu abuela, suegro. Tu mamá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mira, voy a decir la persona que está escuchando. Sí. Le voy a decir a mi marido. Muy Le bien. Voy a decir a mi marido, porque él, cuando él todavía ya es el segundo y así todo, no entiende el cansancio. Y a veces me dice, che, pero si no hiciste nada, y yo le tengo que volver a repetir como, no, estoy embarazada, no puedo, sí. O me pide cosas que no puedo hacer, me dice, alcanzame tal cosa, no puedo. Tipo, no me ves, tipo, no me estás a mí. Aparte, alcanzame. Sí, y te quedo, y pará, y le hago un 3x1, no hizo nada el 14 de febrero. ¡Ah! Me gusta este buzón de quejas como corresponde. Pero pasando la factura. Hijo de Dios, vaya a comprar el regalo para este fin de semana, se lo pido por favor. Era quejarse, no spamearnos todo el buzón. Me parece perfecto. Nosotros acá en el ODT te lo advierte, consienta mucho a esa mujer, está embarazada, merece chocolaticos, amor, comprensión y ternura. Qué lindo. Bueno, eso sí, aprovecho que estoy embarazada y digo todo lo que quiero y nadie me puede contradecir porque estoy embarazada. La impunidad del embarazo. Está muy bien. Bueno, mi cielo, espectacular tu queja. Te mando un beso. Un beso. Chao, Cata, mucho éxito. Ay, no, chicos, este me encantó. Pero era desahogarse al 1000%, ¿eh? Y este para eso funciona. Abrió la canilla y dejó salir todo. Toda quejada, chicos. Nunca mejor absolutamente dicho. Toda quejada. Me encantó. Si tienen quejas, 4775-6688. Y si no, 1168611043. Yo me quiero quejar. Le tengo que repetir a mi marido, dijo. Como si eso no fuese una redundancia. A no, los maridos no. Se les repiten las cosas. No, es terrible lo del marido en el embarazo, pero yo me quiero quejar de la aerolínea que se supone que debería ser chévere con todos, porque se supone que tiene precios más accesibles para todos, porque no somos todos millonarios. No, ponete en la fila. Y lo voy a hacer. No, ¿chicos? Pero estás hablando con... Escúchame, yo me quejo, no solamente me quejo de la boca, me siento y... Ah, ¿tú te quejas? Me quejo. Y voy. Y ahora con mi amigo ChatGPT, es mi abogado de confianza. Ay, chicos, es terrible lo que hace esa gente, de verdad. No es posible. ¿Qué hace, amigo, como no? No es posible, les juro. Es un horror. No, pero empecé o sea, una todos los vuelos. Ya nunca más. O sea, yo intenté como dar votos de confianza y volver a intentar. Ya nunca más. O sea, me perdieron. Tiene algo que es lindo igual. No, ¿qué? La charla con los que primero viajan. No. Esas cosas me gustan. Cuando dice, a ver, ¿quién viaja por primera vez? ¿Quién es el primero? ¿Pero de qué te sirve? ¿Quién viaja por primera vez y le están haciendo pasar la peor experiencia de vuelo de su vida? Bueno, ¡esto es volar! Yo estoy viendo el vaso un poquitito con 3 gotas de agua. Imagínate lo harta que estaré, que yo soy siempre esa persona. No puedo serlo. No puedo ver el vaso medio lleno. No puedo hacerlo. Se dio vuelta, mira, ahora sí. Chicos, es terrible. Tenía que volar supuestamente a las 11 de la noche y terminé volando a las 5 de la mañana. Imagínate que se demoró. Y me subí tanto. Al avión. Y me bajaron. No, yo me quedé. Lo mío fue. Me demoraron. Tanto que en un momento estábamos en Posadas volviendo. Y sí, Posadas, donde te demoras hay una tormenta. Así que terminé sentado en la escalera que te llevaba a la pista, esperando que dejen de pasar los rayos, yo sabiendo que ya no había más rayos, además. ¿Me vas a decir a mí que estamos parados por los rayos? Oye, hay que esperar que pasen 30 minutos del último rayo. Ya pasaron. Y ya pues te banqué todas. Me imagino a José agarrando el parlante del avión. ¡Es mentira! No, y la gente te mira. Y, y yo estaba mirando el radar. Y la gente y entonces, te pregunta, José. Y ya deberíamos estar. Sí, porque era, ¿viste la escalinata esa para bajar a la pista? Sí, obvio, obvio. Porque en Posadas vos estás más arriba, en el segundo piso. Y bajás a la pista y después caminás. No es que te viene algún colectivo. No, caminas. Y ahí estamos todos sentados y la gente me mira como diciendo, ¿y? Ay, chicos, buzón de quejas en Olvídate de Todo. Claro que sí. Me gusta quejarme con mi amigo José Bianco. Ay, nos relajamos un poquito, escuchamos a Miley Cyrus haciendo Flowers en Urbana Play. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Aquí en Olvídate de Todo. Hoy vamos a jugar. ¿A qué? Vamos a jugar al ¿cuántas veces? Me encanta. Es un juego muy divertido porque es un juego donde además escuchamos canciones. Nosotros le vamos a decir a la gente una canción y una frase o una palabra y la gente tiene que intentar adivinar cuántas veces el artista dice la palabra. ¿Me expliqué? Mira, es decir, sí, por ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, el tema de Axel. ¿Cuál? Amo. ¿Cuántas veces Axel dice amo en esa canción? 62. ¿Tú crees que es 62? 62. Amo. Amo. Para bueno, mí en breve lo vamos a buscar. ¿Qué pasa? Vas a salir a competir con alguien más. Yo digo que lo dice 26 veces. Vamos a ver cuál de los dos. Malena está haciendo el laburo a o vivo, porque es así de capa. Vamos a ver cuántas veces lo dice. En vivo. Y por aproximación. No, sí, Bianco. Yo dije 26. Ay, yo dije 62. ¿Cuántas veces? 44 veces. Estoy a 18 yo. ¿Y yo? ¿Y vos cuánto dijiste? 26. Estás a 18. No, chicos. Empatamos. ¡Ay, chicos! Primero, qué maravilla tener a un José Bianco que piensa rápido y hace las sumas rápido, porque ni Dieguito ni yo sabemos hacerlo. Pero nunca pasa esto. Empatamos equidistantes. Bueno, cuando estás equidistante, se anula. Ok. Se anula el puntaje y vamos con la Todo que Todo esto sigue. Estaba preparado. Le decimos a la gente, si no va a parecer que... No, chicos, no estaba preparado. Posta no estaba preparado. Pero para que... No, creo que no. Pero así que bien la producción, si decíamos que estaba todo preparado. Claro, así que si estás en casa, en este lunes feriado, si estás en el laburo, pero está tranquilito y puedes jugar, puedes llamarnos al 4775-6688 y anotarte ya mismo, porque en un ratito jugamos al cuántas veces. Sí. Y si no, también puedes mandar un mensajito al 1168-61-1043 y decir, quiero jugar. Y ahí Male te llama, te atiende, te explica el juego, te trata bonito, porque además ella es una belleza de persona. Mm. Y nada, y empiezas a jugar con nosotros. Hasta las 10, quédate ahí. ¿Qué, cómo se llama este programa? Olvídate de todo. Claro. José Bianco. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y mantería Quilmes, IKG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play anuncia The Lumineers vuelve a la Argentina. You belong, my sweetheart. 29 de abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Vení a vivir el carnaval Bendo Arena. El 17 de febrero en la Avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo, Mar del Plata. Tocarán KEA. Capanga. Y Los Caligari. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Comprá tus entradas en Ticketek o en vendu.com.ar. BBVA presenta... El sol brillará mañana. ¡Ani! La emotiva historia de Ani llega al teatro. Mañana. Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en... ¡Ani! Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ¡Ani! Marzo, emocionante estreno. Te espero mañana, el sol siempre brillará. Ver bases y condiciones en bbva.com.a. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Descarga Shellbox y accede a un 5% de descuento en nafta super de lunes a viernes. Además, 10% de descuento en Shell V-Power, 15% de descuento en Shell Select y 20% de descuento en lubricantes. Llena el tanque y ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. cuaderno, goma, mochila, lápices, lapiceras, carpeta, cartuchera, hojas. ¿Qué me falta? Pará. Relájate. En Vital resolvés todo para alcohol en un solo lugar y seguís con lo tuyo. Esta semana aprovechá un 30% de descuento en toda librería. Conseguí mochilas desde 4.000 pesos. Además, aprovechá jugo Bagio pronto por 200 centímetros cúbicos a 450 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el miércoles 18 de febrero o hasta agotar stock. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Network en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Las mesas argentinas tienen algo especial. O me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. Urbana Play 104.3. Guapo traque, pero se te quiere de menos. Wow, y dice que es un santo ya, pero es un delincuente. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. Vamos a jugar, amigos. Claro que sí, son las 8 de la noche y 27 minuticos. Sí. ¿Estás escuchando Olvídate de todo? En este momento, está escuchando 23.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Me acaba de escribir Dieguito que está escuchando. Diego, te amo. Mentira. Te mando un beso enorme. Es mentira, pero ahora a ver qué te salía. ¡Ay, es mentira! Que está... No, es verdad. Ahora te digo que es verdad porque no te va a romper el corazón. Dice que está haciendo la mudanza, levantando las cajas y tiene la radio de fondo. Lo amo con todo mi corazón. Le damos fuerza. Vamos a ir a brindar cuando su casa esté lista. Sí, más vale. Más vale. ¿Hacemos el open house? Claro que sí. ¿Qué onda va a tener ese lugar? Ay, por no, qué Dios. Cosa. Le quedó pero preciosa la casa. Me no tengo ninguna marca de nada, pero quiero ser parte de la casa de Queremos Diego. Ser parte de la casa de Diego. Quiero hacer un canje con él y darle algo para que mandémosle para ser algo. Parte de su casa. Total. No, yo le voy a mandar un vinilo. Regalo en realidad, ¿no? Claro, es un regalo. Regalémosle algo. Básicamente, hacerle un regalo. Nada, claro. Pero para quiero tener un poquitito de la onda que tiene Dieguito para hacer sus hogares. Totalmente. Para mí, él tendría que hacer su propio reality tipo Hermanos a la Obra. ¿Se plan? Lo miraríamos. Pero bueno, ahora vamos a jugar a ver cuántas veces tenemos por un lado a Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo bien, acá en casa. ¿De dónde sos, Mariano? De zona oeste, Aedo. Mira qué lindo, vivir en zona oeste para irse a los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y no tener que comerse toda la entrada a Buenos Aires. Claro, en breve vamos a preguntarle más cosas a Mariano. Le quiero decir a la gente que se nos cayó la llamada recién y necesitamos un competidor más. Mariano necesita contrincante, así que nos pueden llamar al 47756688. Lo repito despacio, 47756688. Alguien que quiera competir contra Mariano, el ganador esta noche se va a llevar o un kilito de helado o entradas para el cine, cualquiera de las dos, el que decida. Yo en este momento creo que prefiero las entradas para el cine. Tú, Mariano, si ganas, ¿qué te vas a llevar? Cualquiera de las dos cosas me viene genial a mí. ¿Pero cuál prefieres? Porque tienes que elegir una. La primera era el helado. ¿Entradas para el cine? Claro, helado o entradas para el cine. Heladito. Heladito, muy bien. Ya sabemos que Mariano si gana se va a llevar el heladito. Mariano, entonces nos decías que eres de zona oeste. ¿Y qué tal tu feriado? ¿Tuviste feriado? ¿Estás medio descansando o estás laburando? Y feriado descansando. Igualmente, yo soy peluquero, así que los lunes no laburo. Pero bueno, tengo también ahora mañana, así que bueno, buenísimo. Hoy es una especie de sábado. Claro. Hermoso. ¿Y para San Valentín hubo un aumento de la cantidad de clientes? Hubo un aumento siempre, es algo clásico de todos los años. Navidades, San Valentín, todas. La gente se pone ahí. Fechas, la gente se pone más coqueta. Se pone coqueta, claro. La gente se pone casa? Bonita. ¿Cómo no fue en San Valentín? Por casa separado de diciembre, así que nada, paliando eso. Ah, bueno, espectacular. Recovering, recuperando sí, ese corazoncito. Tranquilo. Me parece perfecto, mi amor. Vamos a recibir a tu contrincante. Tenemos a Claudio del otro lado. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. En realidad, me llamo Mariano y soy de Aedo, pero me anoté como Claudio para no confundir. Pero escúchame una cosa. Genio. Mariano, escúchame una cosa. ¿Por qué elegiste Claudio? No, cuando me preguntaron me dijo la chica, te anoto como Claudio para que no se confundan, porque nos llamamos igual y... Ya, pero no, pero no es tu segundo nombre, ¿no eres Mariano Claudio? Sí, me llamo Mariano Claudio. Ah, claro, sí. Por eso. O sea, no, tenemos dos Mariano de Aedo. Sí. Ajá. ¿Viven cerca? ¿Uno de otro? Ni idea. ¿Dónde vivís vos, Claudio? Yo de Aedo Sur, sí, como en la calle Alcorta. Claro. Entonces, ¿y tú, Mariano? Y yo estoy de Aedo Norte, del otro lado, a unas 5 cuadras de la estación. Tengo la peluca a media cuadra de la estación. Estamos a 10 cuadras, más o menos. Bueno, me parece espectacular. Mariano Norte, entonces, Mariano Sur. Mariano Norte y Mariano Sur, pero le vamos a llamar Mariano y Claudio. Y así no nos confundimos. Les cuento un poco cómo es el juego. Es muy fácil, es un juego muy lindo porque siempre terminamos escuchando las canciones. Ustedes van a recibir una palabra y una canción. Y ustedes tienen que tratar de decirnos ¿cuántas veces el artista dice esa palabra o esa frase en la canción? Y la persona que más cerca esté por aproximación se lleva el punto. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar con nuestro ¿cuántas veces de este lunes feriado? Pitbull canta una canción que dice I know you want me. ¿Cuántas veces Pitbull dice want en esta canción? Que dice así. Ahí va. Sí. I know you want me, claro. 1, 2, 3 I know you want me. Una. Ahí va. Mariano, ¿cuántas veces lo dice? 12 veces. Claudio, ¿cuántas veces lo dice? 14 veces. Es bueno el Claudio porque para mí se tiró poquitito por arriba. Se tiró un poquito La estrategia estuvo muy bien. Para mí, lo de decir, no sé, no estoy mirando la hoja, te lo digo, no lo miré. Ok, ¿para ti cuántas veces lo dices, José? 35. Entonces José habría ganado, porque lo dice 57 veces. Claro. La respuesta es correcta para Claudio. Pero de lejos, igual estaban lejos. Primera para Claudio, con 14 veces, la hice 57 veces. Seguimos. Sí. ¿Qué temazo, Malena, por favor? Gloria Estefan canta Conga. Sí. Miami Sound Machine. Es imposible no estirar una pata para el costado cuando la escuchas. ¿Cuántas veces dice Conga esta canción? ¿Cuántas veces, Claudio? Vámonos, maracas. ¿Claudio? ¿Claudio? Perdón, no estoy acostumbrado. Claro, le está esperando a Mariano, obvio. Mariano Claudio. Para mí lo dice 3 veces. ¿Tres veces? Sí. Ok, ¿y tú, Mariano? 10 veces. Bien. Mariano, ya la dijo más de 3 veces. La estamos escuchando. Mariano Claudio. Para, salvo que él esté considerando que es hasta cuando le preguntamos, no sé, no, en toda la canción. No, no, no. La respuesta correcta es 14 veces. Punto para Mariano. Para Mariano, Mariano. Mucho más igual, ¿eh? ¿Ah? Me imaginaba mucho más. Yo también me imaginaba mucho más. 1-1, entonces, uno Mariano. 1-1. Ay, chicos, qué temazo. Seguimos con Turf. Uh-huh. Hay una canción que se llama Loco un poco. ¿Cuántas veces dice loco esta canción? Mariano. Mariano, ¿cuántas veces la dice? 10 veces también. Mariano Claudio, ¿cuántas veces la dice? Yo creo que unas 8. No sé cuántas veces. ¿No sabes? No, diría 11. ¿11? Para ir un poquito por arriba. Chicos, me sorprende muchísimo. ¿Esto es real, Malena? 3, 4. Chicos, lo dice una vez. ¡No! ¡Una vez! Cuando la canción empieza y no lo vuelve a decir. Es un efecto Mandela tremendo. Mal. La respuesta correcta es para Mariano Claudio, 2-1 con su 8. No, me acaban de generar una inseguridad de ahora en más. Voy a tener que chequear más mentalmente toda la canción antes de responder. Toda la canción antes de responder, ¿viste? Qué golpe bajo, ¿eh? Una qué vez. Qué fácil se pierde la confianza construida en un artista y una canción. Chicos, ¿seguimos? Dale. Sí, sí. Vamos pues, seguimos con Cyndi Lauper. Wow. Hay una canción que se llama Girls, Just Wanna Have Fun. La conocemos todos. ¿90? Ay, ¿90 y cuánto? Yo diría que 95, 96. Amigos, ¿cuántas veces Cyndi dice wanna en Girls Just Wanna Have Fun? Mariano, Claudio. 18. 18 veces. ¿Y cuántas veces dice Mariano? 8. No tengo ni idea. Ahora sí no tengo ni idea. ¿No tienes idea? No tengo ni idea. En Girls Just Wanna Have Fun. Voy a decir 10. Se quedaron cortos todos. No. Porque la respuesta correcta es 53 veces en esta canción. 53. ¿Cuáles fueron las respuestas? 8 y 18. 8 y 18. La respuesta correcta es para Mariano Claudio. Tres respuestas correctas. Bien ahí. Escuchen, estamos frente al siguiente escenario. ¿A cuánto jugamos? Eso te iba a decir. Es el primero que llegue a 4. En este momento estamos con Claudio con 3 aciertos y Mariano con 1. Pero hemos visto remontadas históricas en triple este programa. Triple match point. Claro, sí. Mariano Claudio acierta la siguiente gana. Si Mariano acierta, empezamos a darle vuelta al partido. Me conta. ¿Ok? Dale. 53. No te desanime, toca yo. Vamos. No, dale, Mariano. Vamos. Es feriado, vamos a jugar. Siento que me estoy animando a mí mismo. Sí, sí. Vamos, Mariano. Vamos, que estamos de última compartimos. Claro, de última comparte. Son 2 entradas para el cine. A ver. Ya fue. Van juntos. ¿Cuántas veces en La Bamba se dice Bamba? ¡Qué temazo! Para bailar la Bamba. ¿Cuántas veces la dice Mariano? 40. Y... Mariano Claudio, ¿cuántas veces? Qué difícil. Voy a decir 42. Yo creo que es más. Por ti seré, por ti seré. Atención. Me encanta este juego. La respuesta correcta, ¿cuál es, José? Dice exactamente Bamba en la canción La Bamba 18 veces. Claro que sí, respuesta correcta para Mariano. 3-2, se pone picante. Se pone picante, yo te lo dije. Me gusta cuando pasa. Viene una muy difícil. Viene una muy difícil. Muy. Pero yo siento que entonces eso hace que... No es difícil. Y es un trabalengua. ¿Se acuerdan de las ketchup? Claro. Uy, no sé por qué. Tienen esta canción, la conocemos todos. ¿Cuántas veces las ketchup dicen hacer eje en esta canción? Mariano, ¿cuántas? Mira lo que se avecina a la 25. 25. Mariano Claudio. Y 30, qué sé yo. Por el ritmo, ¿te sabes la coreo? No. No puede ser. Malísimo. Más deseada. Y la goza. Y la canta. ¿Cómo dice? ¿Cómo era? No tengo el don. Es algo que solo saben hacer las mujeres. No, para mí no. Chicos, la respuesta correcta es 14 veces. Y hay 3-3, porque Mariano acaba de sumar un punto y que se desempata en 4, el primero que llega a 4. Exactamente. Ok. Vamos. Se desempata en llegar a 4 puntos. Como decía José, se desempata en 4, así que todo el mundo preparado. La persona que acierte la siguiente se gana o el kilo de helado o las entradas para el cine, ¿ok? Genial. Dale. A ver. Estoy para... ¿Se puede elegir tema? Sí, obvio. Y yo estoy para Sex Bomb. ¿Estás para Sex Bomb? Perfecto. Tom Jones, amigos. ¿Cuántas veces dice Sex Bomb en este temazo? Escuchemos un poquito para que lo identifiquen. Minero, él. ¿Sí? Tom Jones, sí. ¿Mira? Mariano Claudio, ¿cuántas veces? 30 veces. ¿Y cuántas veces dice Mariano? 18. ¿Cuántas? 18. Ya te pido el... ¡Tirapa! Bueno, acaba de pasar algo muy espectacular, ¿no? Pido el bar, ¿eh? Pará, si es empate, medio kilo para cada uno de lado. Ya fue. No, no, acaba de pasar algo muy espectacular, ¿no? Porque hay una norma en este programa que dice que si la persona... Pide el bar, ¿eh? Acierta. Sí. Exactamente la respuesta... ¿Pierde? No, tiene doble punto. Ah, yo lo hubiese hecho perder. ¿Por qué lo vas a hacer perder? Porque, por desconfiado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estás desconfiando fuertísimo. Sí, sí, sí. Yo pido el bar. Pero, habla mal de mí, ¿eh? La respuesta correcta es 30 veces, ¡bravo! Claudio. Claudio. Oh, ¡qué grande! ¿Cómo 30 veces? ¿Cómo la acertó así tan clavada? No, hice la cuenta. Yo más o menos cuento los compases de una canción común y en una estrofa cuántos más o menos veo que lo dice. Y estimo así más o menos las cuentas. Es una canción bastante cuadrada, es verdad, es verdad. Así que lo hice como tres veces por estrofa, más o menos. ¡Qué capo! En este momento, el marcador dice 5-3 y el ganador de la noche es Mariano Claudio. Además tuvo los nervios de acero porque se le venía dando vuelta. Sí, es verdad, Mariano le venía pisando los talones. Mariano, te mandamos un beso, mi amor. Gracias por jugar con nosotros. Mariano beso, primero, gracias, claro. Bien. Besito, adiós. Mi cielo, gracias. Abrazo grande, ojalá se crucen por el barrio. Mariano, Claudio, ajá, ¿qué vas a querer, mi amor? ¿Vas a querer entradas de cine o vas a querer un kilito de helado? Entradas de cine. Entradas creo. De cine. Y si vas para el cine, yo te recomiendo ver Marty Supreme. Es un peliculón. Mira. Nominada al Oscar de Timothée Chalamet. Espectacular. Hacer caso. La estoy siguiendo hace tiempo, pero está muy temprano en el cine que tengo cerca. Pero la estoy siguiendo, la quiero ver realmente. Bueno, ve, y ahora te invitamos las entradas. Claro, Claudio, sí, Mariano nos había hablado que era peluquero, ¿no? ¿Claudio? Sí, era peluquero. ¿Claudio qué se dedica? Yo soy... Se me arruga el alma cuando me decís Claudio, porque no me gusta ni a ti. Mariano, ahora sos Mariano. Ya ahora eres Mariano. Es mi segundo nombre. Son ahora, Mariano. Porfa, dígame Mariano. Ya vuelta. Eres Mariano soy, porque ya no hay más Mariano, claro. Sí. Soy ingeniero, por eso la respuesta ahí en medio de... Está bien. De cálculo. Está bien. Trajo el sistema, sí, sí. Ingeniero en sistemas. Bien ahí. ¿Y cómo nos fue en San Valentín? Excelente, estoy acá con mi colombiana enamorada. Ay, que entre los dos tenemos como un acuerdo que no nos gustan mucho las fiestas así bien. Comerciales. Ok. Festejamos todos los días, ¿no? En San Valentín. Pues, ¿ya fuiste para Colombia? ¿Mi vida? Sí, sí, fui a varias veces ya. ¿De qué parte de Colombia es? Ella es de Bogotá y familia de Ibagué también, así qué que... Qué bonito. Pero conocí bastante. Está hermoso Colombia, hermoso Colombia, hermosa su gente, su comida, sus costumbres, su música. Uf. Absolutamente fan de Colombia. Acá, bueno, fan. Mi amor, te mando un beso inmenso y ya te van a mandar entonces las entradas para el cine para que vayas con tu colombiana a ver Marte Supreme. Va, vos. De eso, mi cielo. Gracias. Nosotros también, gracias por estar ahí. Qué lindo. ¿Ya se fue, Mariano? ¿Tú crees que hizo trampa? No, cuando explicó por qué... ¿Chat GPT? No, porque el tramposo no tiene respuestas, o sea. Ok. Y nos dio una muy buena. Un buen porqué. Qué lindo vallenato, por cierto, Walito. Tremendo. Me encanta el vallenato. Uy, temona, para. Ay, qué temas, chicos. ¿O acaso soy el prisionero de un error? Ay, chicos, esta gente. Trae ron. Esta es la gente que se sabe despechar, ¿entendés? Sí. Esta gente se sabe rajar las vestiduras con la música. Esta es No Voy a Llorar. No, me voy. No lo tenía la José Bianco Vallenatero, ¿eh? Sí, yo. A este no lo tenía. Yo, de los nacidos en Argentina, soy el que más le gusta el vallenato. ¿Mira? De todos los nacidos en Argentina, yo soy el más fan del vallenato. En serio, te puedo nombrar artistas colombianos uno atrás del otro, con la guitarra. Porque fui a Colombia y me enamoré de Caled Morales, ya había muerto él. Entonces ahí me hice fan de todo. Me encanta. Sí, sí, sí, sí. Hay que desafiar a José con la canción El Vallenato. Sí. Uy, recontra estoy para esta, amigo. Gracias por jugar a Cuántas Veces. Nos vamos un breve, así chiquitico, corte a la tanda y ya volvemos con más de Olvídate Todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Nueva papa Saladix. Suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas.

Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Escuchamos a Trueno. Haciendo tranqui funky, estás escuchando Olvídate de Todo, estás en Urbana Play 104.3. Hoy es lunes, inicio de semana, una semana cortita porque tenemos lunes y martes feriado. Así que tranqui, me hicieron relajarse, tranqui funky. Entonces, vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh. Yeah, y por la pen, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking trend del fan, huh. I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz pa' mi barrio, gangsta. Un gran flash, basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden basta. Soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash, basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Oh, oh, mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Oh, oh, demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo. Ey yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, esto va por mi crew. Ey yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock one, sin your head como Mobb Deep. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden pasta. Soy la lupa, mi barrio gangsta. Un gran flash master, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Yeah. Oh, oh, oh. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Oh, ah, oh, ah, demos una vuelta en el hood. Vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Oh, ah, oh, ah, mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Me estaba comiendo un chocolatico, perdón. Pero qué rico, ¿eh? Muy rico chocolatico. ¿Sos fan? Fan del chocolate. Y ese en particular, ese que se puede ir cortando y comiendo a pedacitos. De barritas. No en triangulitos, porque ese es otro. No, ese no. Ese no me gusta tanto, el de los triangulitos. Ok. Amigos, son las 8 de la noche con 53 minutos y nos cruzamos con un tuit que siento que nos va a dar de qué charlar y que me despertó más ventanas aún. El tuit decía, Marina, decía como que era una chica que iba... ¿No, me lo quieres contar? ¿En un revista? Te damos la bienvenida, Marina. ¿Sales al aire, Reina Bella? La buena, ¿qué tal? Hola, preciosa. Ahí está el tuit. Bienvenida a tu programa. Muchas gracias. Lo voy a leer igual porque ya estoy al aire hablando. Y claro. Me tomé un Cabify con mi abuela y cuando subimos le dijo al chofer, mira qué linda mi nieta, 32 años tiene y está soltera. Ay, ella, ay, abuela, por favor. Abuela. Abuela. Esa es la expresión a la que queremos apelar. Claro. ¿Cuántas veces te tocó decir abuela? A mí me pasa que mi abuela es demasiado capa. Sí. Hola. Y a veces yo creo que a ella le puede pasar al revés conmigo. Le puede pasar tipo Anaís. Ah, tipo basta. Como en este momento que la voy a mandar al frente a mi abuela. Sí. Porque me acaba de mandar un mensaje en este instante diciéndome: qué bello es José Bian. Mira, abuela. Abuela. Te amo, nos damos, hola, un beso, amiga. Abuela. Te amo mucho. A mí me dicen mucho, José, como diciendo, no, te desubicaste. Ah, tú eres el abuelo. Una abuela así, loco. Abuela, la, la, la, la, la. Abuela. Bueno, hablando de abuelas, primero quiero que empecemos a... Quiero que haya una catarata de audios. Toda la gente que está escuchando hoy, que sabemos que capaz en el feriado somos un grupo más reducido. Sí. Bueno, chismemos entre todos. Te lo pido, por favor. Mándame audio y cuéntame cuál ha sido esa experiencia con tu abuela o con tu abuelo. Y yo lo tengo a mi viejo. ¿Qué dijiste? ¡Ay, pero Dios! Abuela, tiene que ser abuelas o abuelos simplemente. simplemente. Abuelos, igual está bien. Igual hay gente más joven que uno que tiene que es para decir la abuela, a veces con la, claro, la manera de escracharte y quedar. Total. Algunas cosas todavía como más antiguas. Y no solo escracharte, o sea, yo siento que hay una desinhibición que viene con los años, que es muy espectacular. Una impunidad. Quiero mencionar en este momento a una amiga que se llama Majo Castorina. No sé si la tienen de casualidad. Ella es cantante, es creadora de contenido, es artista, es muy capa. Y se le hizo muy viral la cuenta este último mes por sus videos con su abuela Porota. Mira vos, la pegó. Su abuela Porota es espectacular, ella la va a visitar, entiendo que la abuela tiene una pérdida de memoria que no sé por cuál de los canales de pérdida de memoria viene, pero ella va y le recuerda las cosas a su abuela y le vuelve a contar las experiencias que ellas vivieron juntas. Qué lindo. Chicos, los videos son espectaculares, o sea, ella le cuenta, por ejemplo, de los tatuajes que tiene hechos. Le pregunta, ¿y este dónde te lo hiciste? No, este me lo hice en tal lado. ¿Y este me lo pagaste vos? Yo te dije que me lo quería hacer y me lo pagaste vos. Y la abuela dice, mira de lo que uno se puede entrar. ¿Y cuál más pagué? Y empieza a preguntarle qué otros tatuajes le pagó. Qué lindo. Y así empieza la nieta también a contarle cuáles fueron los viajes que hicieron juntas. Y ella vuelve a vivir las experiencias a través de su nieta. Bueno, yo lo he contado acá más temprano en la mañana. Sí. Y que mi abuela también, en la etapa final del Alzheimer, me reconocía, pero obviamente con una introducción. Y la anécdota que yo siempre le contaba, que ella me lo contó muchas veces a mí, cuando yo era chiquito, yo me golpeé. Es más larga, la voy a resumir mucho la historia. Pero nosotros teníamos una perrita que sufría mucho, tenía algunos tumores. Y en un momento eran tantos que sufría y la mandamos a dormir. Ok. Yo me quedé con el recurso de anestesiar a la perrita. Siendo muy chiquito. Claro, como diciendo, pero la peor solución es desvivir, digamos, de cualquier problema que uno tiene. Entonces me explicaron que el sufrimiento era muy grande y que por eso le habían desvivido a la perrita. Y me quedé con eso. Y un día voy corriendo por el pasillo de lo de mi abuela y me caigo de cabeza contra una maceta. Y se me hizo un chichón gigante. Y mi abuela tenía la receta de apoyarte un metal frío, un cuchillo, una cuchilla de cocina bien gruesa. Ay, bendito. En la frente. Claro. Y yo dije, me vienen a desvivir. Entonces le decía, abuela, no me duele tanto, abuela, no me mates, abuelita, no me desvivas. Y entonces cada vez que yo iba a visitarla al asilo, le contaba la misma anécdota y hasta el final ella no la recordaba. Y cuando yo le decía, abuelita, no me mates, abuelita, ella reconectaba y nos reíamos. En ese momento se acordaba. Nos reíamos juntos. Ay, esa qué era emoción, era qué emoción. La anécdota. Yo soy demasiado fan de las historias con abuelos y con abuelas. Esta es la historia de José. Si quieren ver los videos de mi amiga Majo, su Instagram es Majo Castorinas y tal cual. Sus últimos videos, o sea, creo que tiene uno con, o sea, no sé, con 16 millones de views. Claro. Chicos, 16 millones de views, o sea, ese video le dio la vuelta al mundo, porque es de verdad demasiado conmovedor. Y eso es lo que pasa con nuestros abuelos y abuelas, y por eso tenemos en línea a Pablo, que nos va a contar su historia. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, acá trabajando. ¿De qué trabajas, Pablo? Yo le iba a preguntar la edad porque me interesa. Todo el fin de semana. ¿Perdón? ¿La edad mía? Sí. 51. 51. ¿Tienes edad de más chico? ¿Tienes voz de más chico? Ay, gracias. ¿Y a qué te dedicas? ¿Que trabajas todo el fin de semana? En seguridad. Perfecto. Muy bien. ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. ¿Estás seguro? Bueno. Sí. Sí, lo hice firme. Claro, claro. Segurísimo, responde. Sí. No. Bueno, Pablito, échame el cuento. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu abuela? Yo ya no la tengo a mi abuela. Ok. Pero una vez, me acuerdo, era chico y recién habían empezado las clases de educación sexual en la escuela para las chicas. Y me acuerdo que las chicas salían en ese momento con el paquete de las toallitas todas envueltas, todas escondidas, todo, y yo quería saber qué pasaba. Ok. Y bueno, hasta que llegamos a la casa de la abuela, mi prima vivía ahí, y yo de metido fui, le abrí el paquete a mi prima, todo, y le pregunté a mi abuela, ¿para qué es esto? Y mi abuela, como no sabía qué hacer, me dijo, papi, esto para hacer sándwiches. No, me muero. De última, un germinador. ¡Claro! No, mira. Y bueno, esa fue la anécdota que quedó. Y después de grande... Ya va, pero en algún momento fuiste a hacer el sándwich. Claro, digo. Eran ricos los sándwiches. ¡No! Pero bueno. ¿Y ahora? ¿Y entonces? Fue una anécdota que quedó siempre. Y después, ya de grande, se la recordé a mi abuela y nos terminamos riendo juntos. Ay, no, espectacular, espectacular. O sea, siento que estas cosas con los abuelos, que además ellos no tienen la responsabilidad de educarte con ciertos temas y ciertas cosas. Eso le toca al padre. No, claro, si no. Eso le toca a los padres. Como yo, a mí no me metan en esta. No, o sea, que vaya el papá y le explique. Yo no se lo voy a explicar. Se sacó el problema de encima. La abuela era una genia. Ay, la abuela siempre tiene una respuesta para todo. Qué lindo. Es hermoso. ¿Cómo se llamaba la abuela? Margarita. Margarita. Le mandamos un beso al cielo a Margarita. Bueno, bueno, gracias, mi amor, chico, gracias por llamar. Qué lindo programa, ¿eh? Gracias, Pablito. Beso, Pablo. Beso, mi amor. Beso, nos vemos, chicos, suerte. Chao, mi cielo. Del otro lado tenemos, ¿qué? No, me imagino esa lanchera para ir al colegio. No, no, no, tremendo, tremendo lo de la toallita, tremendo. Del otro lado tenemos a Brenda. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Bien, hola. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Qué tal tu lunes? Bien, vamos, ¿ustedes? Por suerte, muy bien. Amo, Brenda. Brenda, ¿de dónde sos? De Urrigan. ¿Cuántos años tenés? 19 añitos tiene Brenda. Brenda, ¿ya saliste del colegio? ¿No has salido? ¿Vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No, ya salí, ya estamos estudiando. ¿Qué estudias? Psicología. Ah, hermoso, me encanta. Divino. Bueno, ¿y te va gustando la carrera? Porque uno entra a la carrera sin saber lo que es la carrera, la verdad. Sí. Salvo que tenga un pariente. Además, a veces trabajar de eso tampoco, o sea, no es lo... Bueno, mucho texto. Mucho texto. Mucho texto. ¿Entretenido o todavía pesadito? Es muy pesado, pero la llevas y estudias bien. Qué bueno. Bueno, mi cielo, ¿cuál es tu historia con tu abuela o con tu abuelo? Sí. La semana pasada nos fuimos con mi hermana y ya nuestra abuela, 24 años, ¿no? Y estábamos caminando un día y nos empieza a contar que escuchó de una amiga que por ahí en la calle vive un señor que se murió, cuando se murió su esposo, decidió vivir en la calle porque se deprimió, ¿no? Y el otro día estábamos caminando, yendo ahí al supermercado, y nos lo contamos. Y que decide hacer mi abuela parar en la mitad de la calle, señalarlo y decirnos a los gritos, con todos mirándonos, ven, este es el señor que yo les dije, ven que está con un papel, yo, este es el que yo les dije. ¡Ay, Dios! Claro, ese es el señor que vive en la calle. Sí. No. ¡Abuela! ¡Abuela! Mira, miré y le dije, ay, abuela, no digas eso, caminar. Ay, claro, y además en ese momento queriendo caminar más rápido con la abuela que no puede caminar tan rápido. ¿Y el señor? Claro, ¿y el señor se dio cuenta o solo te perseguiste? No, no, me perseguí, pero el resto del mundo se estaba mirando porque la abuela estaba a los gritos. Ay, no, la amo igual. Es que es eso. Es que es eso. Y para mí, a uno le da vergüenza. Pero cuando lo piensas dos veces, hay que reírse con la abuela. Hay que reírse. Sí, pero en esos momentos después te reís. Claro, exacto. En el momento uno le da como calor y después, bueno, ya está, es hermoso. Óyeme, ¿y ustedes a dónde iban? O sea, ¿como que salieron con su abuela a pasear? ¿Cada cuánto la ves? ¿Vive contigo? Paseando. ¿Cómo se llama la abuela? Choli, le decimos. Choli. La abuela Choli. Hola, querida. La abuela Choli, me encanta. Óyeme, ¿vives con tu abuela? No, la fuimos a visitar. Ah, está bien, está bien. Bueno, mi cielo, gracias por llamarnos y contarnos tu historia. Besos para ti y para abuela Choli. Besos. Chao, mi vida. Chao. Su voz. Muy hermosa. Su voz, me mató. Muy dulcísima. Bien. Amigos, estamos hablando de historias con abuelos y abuelas. Ese momento donde dices, abuela, por favor. Estoy pensando, no, la mía no me ha hecho pasar vergüenza. Así, en algún momento de eso, de claro, impunidad. Claro, sí, de imprudencia. Sí, no, mi abuela tampoco, ¿eh? Estoy recordando, pero mi abuela es muy capa. Mi padre, en cambio, sí. ¿Ah, sí? Mi padre de vacaciones, sí. ¿Qué cosas? De preguntarle a la gente algo en la calle. Sí. Y avanzar un poquitito con el auto mientras la persona estaba respondiendo. No. Que vos decís, solo para hacernos reír a nosotros. Claro. Pero tipo Pablo y Pachu, ¿entendés? Claro. Señor, la calle. ¿Y se va? Y avanza un poquitito. Entonces de golpe frena. Y de golpe le hacía marcha atrás. Y no. La persona que estaba respondiendo se corría sin darse cuenta. Era solo para hacernos reír a todos. Ay, pero eso es fantástico. Hacerse el payaso. No, mejor. Pero se va a pasar vergüenza. No. El otro de buena onda respondiendo, ¿entendés? Ay, eso estaba perfecto. Mi abuelo estaba bastante loco. Mi abuelo era un personaje maravilloso. Pero además mi abuelo aleccionaba gente en la calle. ¿Cómo? Mi abuelo era muy conocido en mi pueblo, muy conocido. ¿Por? O sea, no había persona en mi pueblo que no conociera a mi abuelo. Pero por social. Sí, porque siempre trabajó y siempre trabajó con la municipalidad de alguna manera medio como externamente. O sea, nunca trabajó como en política, pero por ejemplo, mi abuelo fue la persona que crea los primeros planes vacacionales de mi pueblo. Planes vacacionales son colonias de verano. Ok. Y me acuerdo que tenía tipo un libro de este tamaño con todas las canciones de campamento, con todas las canciones de ah, ok, de, animador. Claro, pero así cualquier cantidad de cosas. También fue entrenador de béisbol pueblo, también fue guerrillero. Mi abuelo era así. O sea, mi abuelo era el personaje del pueblo, comprometido absolutamente con su comunidad y con su pueblo. Mi familia es familia fundadora del pueblo donde yo crecí. Ah, bueno. Entonces, era una persona muy conocida. Era un influencer. Era un influencer. Sí, mi abuelo ha sido un gran influencer. ¿Qué pasaba? En mi pueblo existían muchas figuras como folclóricas en el pueblo, de gente que vivía en la calle, borrachitos que vivían en la calle y que eran los de siempre. ¿Me entiendes? En no mi eran época, peligrosos. En Bahía Blanca también teníamos algunos. Claro, no eran peligrosos, pero ellos estaban. Había uno que le decían doble feo, si le decías que él era feo te perseguía y se quitaba la correa. Ah. Había uno que se llamaba y te pegaba si le decías feo. Entonces los muchachitos salían del colegio bullying. Y le decían ¡es doble feo! Y el tipo salía corriendo y te perseguía. Había otro que le decían palo de agua, que si le decías que iba a llover también se enojaba. Ah, ese era Josécito. Era meteorólogo. Ese era meteorólogo, palo de agua, era meteorólogo. Y había uno que se llamaba Manolito, que Manolito, pobre, pero era el más noble de todos. Y Manolito andaba por ahí, para arriba y para abajo, con un perro. Él vivía con su perrito en la calle. Y siempre estaba muy borracho. Y Manolito le gustaba decirle cosas a las mujeres. Ah, ¿qué? A él le gustaba decirle piropo subido de tono a las mujeres. Me acuerdo una vez. No sé por dónde empezar. Me acuerdo una vez de mi abuelo y yo saliendo de la panadería. Claro. Manolito se pasaba un par de pueblos. Manolito. En Venezuela se compra el pan. Sí, exacto. Se compraba el pan recién horneado. Siempre. O sea, uno iba para la panadería a la hora donde el pan está saliendo. Sí. Y se compraba un pan, que le llamamos pan canilla, que es como un pan flauta largo. Sí. Y se compraba muchos de esos para llevar para la casa. Como una baguette. Como una baguette, claro. Llevábamos el pan y cuando nosotros estábamos entrando, Manolito le dice algo a una señora. Mi abuelo lo mira y yo dije, ay, le va a decir algo. No le dice nada, se queda callado. Entra, compramos el pan y compra uno aparte. Uf. Y digo, ¿para qué compra? Cuando duro. Sale. Uno duro. Le estampa el pan en la cabeza a Manolito. Le das con el pan y le dice. Pero Manolito recordaba el porqué. Sí, claro. Okay. Le pega y le dice: eso es para que te comporte y toma el pan para que se te pase la borrachera. Entonces, cada vez que mi abuelo pasaba, Manolito se quedaba quieto. Para que no le dieran con el pan. Mi vida, Manolito. Y esas cosas yo decía: ay, pero con mi abuelo. Pero bueno, yo admiraba su manera de. De caminar el pueblo. De caminar el pueblo. Está Javier del otro lado. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, ¿vos? Mi amor, ¿y tú cómo andas? ¿Qué tal tu lunes? Todo muy bien, ahí cocinando, me quedan ahí enclaustrado. ¿Cocinando? ¿Qué estás cocinando de sabroso? Así que no, sumamente contento. ¿Ustedes cómo están? Bien, pero escúchame, ¿qué estás cocinando de sabroso? Mira, estoy haciendo un risotto con unas verduritas y unas carnecitas. Cónchale, pero así estoy. Sí. Recontra estoy. ¿Dónde naciste? Yo nací en Chile. Mirá. Ok, ¿y vives en Chile? No, vivo acá en Argentina. ¿Hace cuánto? Y ya hace más de 30 años. Ah, claro. Algo igual me hizo preguntarle dónde nació. ¿Viste? No qué sé loco. Por qué. Yo no me di cuenta inmediatamente. ¿En qué ciudad de Chile? En Santiago. Ah, bien. Igual pasó algo muy loco con Javier, que siento que pasa mucho con el migrante cuando tiene tantos años viviendo en otro lugar. Que cuando empezó a hablar no me di cuenta que era de otro lugar, pero apenas le dijiste dónde nació, inmediatamente vino el acento chileno. Inmediatamente vino el acento chileno. Sí, es como sí, que sí, está sí. Ahí en algún lugar y nosotros lo vamos trayendo y escondiendo. ¿Te pasa, Javier? ¿Lo sientes así? A mí me costó muchísimo sacar la tonada argentina. Durante muchos años tuve mucho bullying. ¿Ah, sí? Cuando saqué bien la tonada, ya está. Era inconfundible el argentino. Claro. Y de repente la pandemia empezó a tener más. Empecé a conectarme con mis amigos de allá. Claro. Y mi vieja también nos suma porque también siempre está la tonada. Claro. Y bueno, se volvió y ya está. No voy a renegar más. Es mi tonada y fin. No, mi vida, no hay que renegar. Estás loco, es hermoso. ¿Y siempre viviste acá en Buenos Aires? Sí. Hay unos tiempos en Mar del Plata, pero nada más. Porque yo tengo mi teoría que la tuve que defender acá y todos me hablaban de que no. Pero para mí. El chileno y el argentino, los que habían pegado a la cordillera, se llevan muy bien entre sí. ¿Eso es así o no es así? Tipo Mendoza. Sí, todos los que viven en la cordillera se llevan bien con los. Para mí. Pero quiero que me lo digas vos. ¿Qué piensas, Javier? Mira, hay más nexos, hay más festivales, hay como hay ciertas uniones que por lo menos están un poco más conectados. Inclusive la gente que está más en el limítrofe de Argentina va a la playa, va a Reñaca, va a Conti. Mm-hmm, o sea, es como, claro, como más nexo. Hay como un vínculo un poco más fuerte. Claro. Ahora, más cercano. Porteños, abstenerse, ¿no? No es, sí. Va por ahí. Bueno, pero tiene, tiene 30 años aquí, ya está. No, él vino a unir las partes. Muero por las dos partes, ¿eh? Así que. Claro. Argentina, Chile. Me pasa exactamente lo mismo, mi amor. Bueno, échame el cuento, ¿qué pasó? ¿Qué es el abuelo o es la abuela? Es la abuela. Yo sí, tuve un vínculo demasiado fuerte con mi abuela, pero sí, se mandaba algunas. Cositas. ¿Cómo qué? Una vez estaba se ríe, me encanta su risa. Más que bien ahí con una vecina. Y ella me manda, porque no me encontraba por ningún lado, me manda a buscar con un primo. Y mi primo sabía. Y se tiene todo sacado. Así como, no sé qué le habrá dicho, porque para que venga así. Empieza a golpear desaforado. ¡Javier! ¡Oh! Todo asustado, todo sudado, en frío. ¿Sí? Y yo, ¿qué pasa? Ah, la abuela te busca. Y era solamente para merendar, nada más. ¡No! La abuela quería merendar. ¿Dónde está el muchacho? La abuela quería el nieto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sobreprotectora o no te? ¿Por qué no te dejaba? Es que no nos veíamos nunca. O sea, iba cada 5 o 3 años. No, claro, y si estabas ahí, que ibas a andar con la vecina, ven a andar con tu abuela. Abuela. Abuela. Abuela. Más vale. Cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. ¿Edad de esta situación? 19. Claro, claro, mucha juventud. Esto del lado chileno. Si te hubiese dejado más tiempo con la vecina, por ahí estás viviendo allá. Ah. Estuve en planes, ojo. Abuela. Hubieron planes. Óyeme, ¿y qué onda? ¿Cómo salgo de la anécdota de la abuela y vuelvo a tu historia de migración? ¿Por qué te viniste a vivir a Argentina? Mi madre se enamoró de un argentino. Fue muy lindo, se enamoraron a través de la música. ¡Ay, qué lindo eso! Sí, se pasaban cassettes. ¿Cómo se pasaban cassettes? Vía correo. No, buenísimo. ¿Pero qué? ¿De Violeta Parra? ¿De...? Todo lo que se te ocurra romántico. No sé, chicos. Franco De Vita, Ricky Martin en ese momento. No sé, bueno. Chicos, se mandaban cassettes por correo. Sí, es una locura. Es una locura. Y eso me quedó un poco. También mi viejo en su momento me regaló un piano. Y también me trae a colación de que hace poco saqué un temita de rock. Ah, y muy bien. Y quería hacer el videoclip y nada, también se lo dediqué a ella. ¿A tu mamá? A la abuela, obviamente. A la abuela. ¿Cómo se llamaba? Mi abuela Carmen. ¿Se llama? Dije se llamaba, ¿está bien? ¿Cómo? ¿Se llama o se llamaba? Se llamaba. Ok, ¿y cómo se llama la canción que le dedicaste? Mi debilidad. ¿Y cuál es tu nombre en plataformas? Javier Díade. ¿Javier? Javier, es como decir de Díade. Sí. D-I-G-A-D-E. Diga-E. Diga-D. Diga-D, muy bien. Javier Diga-D. Perfecto, sí. Mi debilidad, ahí lo vamos a escuchar. Javier Diga-D, me encanta. ¿Hace dos semanas lo lanzaste? Sí, hace nada. Hace nada, y óyeme, ¿y te dedicas a la música? En realidad ahora soy licenciado en diseño publicitario. Ok. Y desarrollador web, en eso me dedico, pero nada, la música siempre estuvo en mí. Y fue un gran apoyo a mi mujer hoy en día. Fue mi musa y fue la persona que... ¿Ah? Esta es tu canción, ¿cierto? Sí. ¡Me encanta! ¡Hermoso esto! ¡Ah, qué vida! Ahí está mi debilidad. De Javier Diga-D, ¿sería? Diga-D, sí. No, mi cielo, me pone muy contenta por lo menos darte una reproducción más acá. Sí, sacar esas cosas que uno no las pudo sacar capaz a tiempo. Claro. Bueno. De alguna manera hacerlo vivo ahora. No, pero para mí, sí, y además los que somos creyentes entendemos que hay un regocijo que está llegando donde quiera que esté, así que nunca es tarde. Sí, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, mi amor, me encantó tu historia, tu, la historia de tu abuela, de tu migración. Después terminamos en la música, porque así es, olvídate todo, una cosa lleva a la otra. Gracias por llamarnos, te mando un beso y que el risotto te quede sabroso. Uf. Ah, sí, yo sí, iba a ser, ojalá que no se me queme. Ay, yo sí, de aquí hablando y el horror, el risotto. Beso, mi amor. Chao, Javi. Muchas gracias. Chao, Javi. Chao, chao. Gracias. Ay, amigos, tremendo, ¿eh? Tremendo. Cruzamos la cordillera en un ratito, volvimos. Fuimos, volvimos. Hubo vecina. Hubo cassettes. Abuela. Canciones y demás. Abuela. Y para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos súper equipados, con capacidad hasta 6 personas. Una ubicación estratégica en Collins Avenue, frente al mar y con bajada directa a la playa. Ideal para familias, amigos o parejas. Claro. Vas a vivir Miami con independencia, confort y servicios de hotel. Sea una escapada, unas vacaciones o una estadía prolongada, New Point Miami, el alojamiento ideal para los argentinos en Miami Beach. Los puedes seguir en sus redes sociales, @NewPointMiami. Nadie le va a impedir viajar y trabajar de pronto en Miami. Nadie, nadie le va a impedir. Nadie le va a impedir. Estoy para ir a trabajar, ¿eh? Estoy para ir. Y vacaciones y todo. El shopping. Claro, chicos. Un poco de shopping. Ay, qué temazo, chicos. ¿Escuchamos a Stevie Wonder? Part-time lover. ¡Qué lindo! Quédate con nosotros. Venga, olvídate de todo. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Now Escúchame una cosa, José. Sí. Estamos a un pasito de las 21:21. ¿Por qué es tan importante para usted? Uy, amigo, qué buena pregunta. ¿Por qué es tan importante las 21:21? No me acuerdo cómo nació. Sí. Pero sé que nació muy, muy a la par del nacimiento del programa. Okay. Pero es decir, algo terapéutico. Claro, es decir, hace más de 2 años y medio nosotros a esta hora pedimos un deseo. Ok. Cuando yo no estoy en el programa, yo estoy de vacaciones. Y yo a las 21:21 pido un deseo. Y la gente lo hace. Y la gente lo espera. Cuando hay transmisión de fútbol, suena la campana a las 21:21 porque Walter se encarga de que así sea. Me muero. Transmitimos en el recital de Franz Ferdinand, sonó a las 21:21. Ah, pero es algo siempre, religioso. Es sagrado. Vos sabés que yo todas las mañanas, en perros, yo miro el reloj a las 12:34 minutos, 56 segundos. Porque es 1, 2, 3, 4, 5. Lo vi el otro día, lo hiciste, es verdad. Entonces me quedo, con lo cual estamos a 26 segundos de que acá pase. ¿Es horas y minutos o horas, minutos, segundos? José, muy rápido con la matemática. Necesitamos un José Bianco en este preciso momento. Son las 21:21. Vamos a respirar profundo. Vas a dejar lo que sea que estés haciendo. A menos de que estés manejando, sigue manejando, te lo pido por favor. Vamos a respirar, vamos a mandar todo el aire a la panza, al diafragma. Y lo vas a inflar como si fuese un globo. No sé cuál es el diafragma. Vas arriba del ombligo. Si no cierras los ojos, no podemos continuar. Gracias. Vas a cerrar los ojos. 21:21. Vas a respirar profundo. Y vas a pedir un deseo en voz alta, José Bianco. ¿Qué quieres pedir esta noche? Que todos tengamos lo que nos merecemos. Sea lo que sea. Sí. Está muy bien. Que cada quien tenga su merecido. Exacto. Pidan deseos en sus casas porque ha sido comprobado. Mi deseo es que haya un país mejor, ¿viste? ¿Viste? Chicos, sigo buscando la sustituta, el sustituto de la Genkidama. Y no lo he encontrado. Mi equipo me quiere soltar la mano. Diego Poggi me soltó la mano. Y no quiere encontrar el sustituto. No me dejen sola en esta aventura. La voy a conseguir. Y lo vamos a hacer durante 2 años más. ¿Ok? Ayer un amigo tiró una teoría. Yo no sé si puedo tirar así libre tema. Esto claro no que puedes. Con la producción. No pasa nada. Porque yo no sé si ya pasó el horario de protección al menor. Sí, ya pasó. Ok. Porque me habló de que cualquier verbo en infinitivo. En infinitivo. Y un animal. Solo hace referencia a algo sexual. ¿Cómo sería? Por ejemplo, un verbo en infinitivo aplicado y un animal después, exactamente. Y un animal después es solamente con connotación sexual. A ver, ¿cómo qué ejemplo, José? Pensemos en, por ejemplo, la producción se le puede ocurrir a alguno para entender chico, esto. No se puede decir lo que dice toda verbo. La producción. Piensa en un tiempo. Verbo. No sé, verbo, verbo abrazar. ¿Cómo? ¿Saliste al aire? ¿No? Ah, no, dice que no sale. Pero no hace falta que sea tan explícito, pero a ver, cualquier. No sé, si yo digo. Pasear el cangrejo. Bueno, pasear el cangrejo. Ser. Pero vos, si claro. Se ponen a pensar. Vamos a pasear el cangrejo. Estoy para que nos llamen para. O nos dejen el mensaje. Claro, vamos a hacer una catarata de audio de combinaciones. Sería, no sé, si yo digo. Es que se me ocurren todos que sean demasiado directos. Quiero claro. Uno que no sea tan directo. Limpiar sí. La caracola. Bueno, ahí ves, es muy directo. Cada ese es muy directo. Caracola. Ese es muy claro. Ese es muy claro. Todos son directos. Es muy difícil que no sean directos. Hasta un dedito. No. No es para, penal, dijo. Entonces sería. Tengo que nombrarlo a Agustín porque si no. Él es médico cirujano, no quiere quedar mal nunca, pero ahora tenés que quedar mal porque está muy buena la teoría, le tengo que dar el crédito. Le tienes que dar crédito, más vale. Sí. Y si yo digo... Hipnotizar... Al mono. El peludo. Bueno, pero es, ahí es... El peludo no es animal, no son todos animal. Los animales. Perdón, el animal, hay un el peludo, el tatu, ¿qué? Tatu carreta, vamos a decirle. Claro. La mulita, ahí tenés. ¿Por qué la infiltrar mulita? La mulita. Ah, claro. Si yo digo. Cónchale. Para. Cocinar, claro. Cocinar. Al burro. Bueno. Es raro cocinar al burro. Ese no me parece sexual. Ese no tanto. Ese no es sexual. Ese no es sexual. Ese puede ser. No es sexual. Si yo en digo. En cambio, la burra es chada más. Ah, claro. Cocinar la burra. ¡Tirapa! Dormir el loro. Dormir el loro. No es sexual dormir el loro. Claro. Pero es verdad que es transformable inmediatamente. Porque el lorito no, pero. La cotorra sí. La cotorra sí. Claro, ay, chico, qué me estoy poniendo colorado y me transpira el bigote. Ahora, hoy me acabo de afeitar, chico, porque me creció todo lo que tiene que ver con la cabellera y la barba cara, claro. Durante el fin de semana largo. Cuando sé que faltaban 4 días para que un peluquero me atienda, de golpe me creció todo. Y estamos de esto, la gente, sí. Qué desprolijo que estás, me decía cada rato. Hasta mis padres, con quienes hablé hace un ratito, me dijeron, estás muy dejado. No. Y es que era el náufrago hasta hace un rato. Entonces tuve que peinarme un poquito y sacarme barba. Estás muy bien, José, estás muy bien. Tuve que peinar el escarabajo. Rapar la suricata. Ahí tenés. Rapar la suricata. No me parece sexual. ¿Cómo no? Rapar la suricata. Hay que, bueno, antes de salir, hay que rapar la suricata. Está bien. Y entonces. Claro, lo tenés. Está bueno agregarle contexto. Claro, antes de salir. Ya, es verdad. Claro, acá ponen en el chat despertar al loro. Ese es sexual. Sí. Despertar al loro es sexual. Si yo digo, por ejemplo. Yo para cumplir la cuota, porque siento que si no está Diego acá. Bailar al gato. No. Ese no. Hay que sacar a bailar. No, sacar. No, ese no. Y bueno, bailar al gato. Agarrar la pantera, claro. ¿Cómo? Picar el delfín, no, ese picar no. ¿Picar el delfín? Ah, ubicar. No, no, lubricar no. No, ese es demasiado directo. Eso es amarilla. Claro, ese es demasiado directo. Un poquito menos, un poquito enjabonar. Menos. Enjabonar. Enjabonar, es que lo que pasa es que enjabonar directamente ya te ya da. Está. Claro, para mí tienen que ser. El pingüino. Empetronar el pingüino. Es buenísimo. Ese es solo apto para venezolanos, que estamos locos por el petróleo. Ese, claro, bueno, está bien, no, igual está bien contextualizado. Ya estoy llorando. Ay, sí, si vamos, no, nos vamos a corregir un poquito, vamos a la tanda y volvemos con más. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @ Urbana Play FM. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hace de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Brower, ADN veterinario. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Sancor Salud presenta Festival Buena Vibra. Este 21 de febrero en Ciudad Universitaria viví una experiencia única con lo mejor de la música nacional. Woz, El Cuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi y muchos más. Conseguí tus entradas en venti.com.ar. 15% de descuento o en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Naranja X. Bases y condiciones en naranjax.com/entretenimiento. En 2026 viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula One. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Vuelve la trastienda y el verano se llena de música. Febrero en San Telmo. Jueves 5, Patricia Sosa. Sábado 7, Jairo. Jueves 12, Emi de No Te Va a Gustar. Viernes 13, sábado 14, David Lebón. Miércoles 18 y jueves 19, Rubén Rada. Sábado 21, Manuel Güell. Viernes 27, Eruca Sativa. Entradas a la venta en www.latrastienda.com. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo, Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Mantería Quilmes, AKG, Avenida Libertador 7208, piso 26, Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Hoy olvídate de todo. Pam, pam, pam. ¿Dónde? En Urbana Play. Claro que sí, amigos. Son las 9 de la noche con 32 minutitos. Estás escuchando Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche. Hoy es lunes, el de carnaval, el lunes de feriado, gente que hace plancitos, gente que se va de vacaciones, gente que no. Linda noche encima. Preciosa noche. ¿Sí? Había que cerrar el trato con este fin de semana largo porque era el domingo el único momento en donde la lluvia, claro, en un determinado momento del día podía afectar. Después, claro, hubo tres días hermosos y todavía queda el día de mañana que viene bastante bien. Así que maravilloso. En un ratito vamos a hacer el ¿cómo sos cuando? Nosotros venimos haciendo esto ya hace unas semanas y me encanta porque hemos hablado de cómo eres cuando te pasa un carro fúnebre por al lado. Uf. Claro, cómo eres cuando duermes, cómo eres cuando te bañas. Y distintas situaciones. Y la de hoy, el cómo sos cuando lo trajo José. Sin saber mucho del contexto. Sí. Me pareció que tenemos actitudes muy distintas cuando estás en el fondo del pozo. Claro, cuando estás en el en pozo la mal. Cagada. Claro. Mal, que decís, no me quedan opciones. Bueno, sí, tenés que inventar una. ¿Cómo sos cuando estás en la lona? Claro, ¿cómo eres cuando estás en la peor? Porque, ¿qué pasa? Hay distintas maneras de ser. Puede ser una persona que se regodea en el dolor, que se regodea en el drama, que se victimiza. Que pide ayuda. Puede ser una persona que pide ayuda. Puede ser una persona que no es consciente de que está en la lona. Uf, ese es el peor de los casos. Y redobla la apuesta. Claro. Que arranca de cero. El esperanzado. El que dice, bueno, no pasa nada. Y sigue para adelante, aún cuando está consciente de que está en la lona. Uh-huh. ¿Cómo eres cuando estás totalmente derrotado o derrotada? Cuando la vida no te puede dar un palo más. Dices como, hasta acá. La verdad que no, uno más ya no. Uh-huh. ¿Cómo eres en esa circunstancia? Queremos saber, nos puedes llamar y salir en vivo a través del 4775-6688 y si no, 1168611043 para mandar audios. Acuérdate de que si yo dicto el teléfono y no lo escuchaste y dijiste, epa, se me pasó. ¿Qué hay que hacer? Entras directamente en arroba olvídate de todo 1043. Sí. En Instagram. Dale, pones olvídate de todo. Es que todavía no lo tenés agendado el exactamente, WhatsApp. Pero claro. Exactamente, pero cualquier cosa, tú entras al Instagram y ahí está el teléfono. Ahí está todo. Ahí está el teléfono para que nos escribas. ¿A quién recurres? ¿Qué haces? ¿Cómo eres para ir hacia adelante? ¿Tienes amigos que te bancan? ¿O eres la persona que todo lo puede solo? Mm. ¿Viste? Esa gente que no quiere pedir ayuda. llamadito a tu mejor amigo. A tu familia, a tu mamá, a tu hermano. A tu compañero, compañera. Puede ser. Queremos saber cuándo eres, cómo eres cuando estás en la lona. Vamos a escuchar una canción y venimos y charlamos. Esto es Country House. Esto es Blur. En Urbana Play 104.3. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, too many need. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. House in the country, watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes all manner of pills and piles up animal spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. In touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel rather blind. Oh, it's a century's remedy. But the pain that haunts Star drives simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes in the home on the animal farm in the country. In the country. In the country. Country House, sonando en Urbana Play 104.3. Hace un ratito te estábamos preguntando cómo eres cuando tocas el fondo, cuando estás en la lona, cuando estás totalmente vencido o vencida, porque hay distintos tipos de manera de ser en ese contexto. Cuando estás un poquito desesperanzado. Claro. Que no ves la luz todavía. Claro. Y hay que arrancar igual, porque hay que pasa ver que el tiempo. Hace. Estamos comiendo, amigos, sí. Estamos comiendo, hay hambre, es la hora de la cena. Estaba haciendo todo el esfuerzo porque no se note, pero... Es inevitable, amigo. Es inevitable. Se nota igual. Muy claro rico, por cierto, las empanadas que estamos comiendo. Muy riquísimas, ahorita ahora vamos a agradecer. Estoy babeando como un perro. 4775-6688, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora muy bien. Ay, qué bueno, mi amor. Me alegra que ya estemos en ese ahora. Ah, los quiero, me encanta el programa, es lo más lindo que... Los espero todas las noches. Gracias, mi amor, me encanta escucharte. Gloria. Sí. Vos decís ahora estás mejor, porque en un momento estabas mal. Mira, estuve en la lona en serio, nada de joda. de estar bien, más o menos bien, hacer una inversión que perdí mucho, casi todo, y estaba decepcionada, mal. Y un día iba caminando, viste, por Cabildo, porque iba por esa zona, miraba las vidrieras, decía, no, ¿para qué voy a mirar? Si nada es para mí, yo no puedo comprar nada. Ay, mi vida. Y dije, no, güey, esto va a volver a ser para mí. Siempre fui ambiciosa, pero ambiciosa sana, viste, de conseguir cosas que me había propuesto o no las había tenido en algún momento, pero quería salir de esa. Sí. Y bueno, di vueltas, busqué un buen laburo, y con eso salí y recuperé todo. Y recuerdo que no hace mucho, mi hijo me dijo, ma, ¿cómo hiciste para salir? No sé, pero no le debo nada a nadie. Ay, no hermoso. Pedí nada a nadie. Y soy feliz. ¿Y te acordás del momento? Qué lindo. ¿Te acordás del momento en el que, no sé, estabas sentada y dijiste, bueno, va? Se acabó la lloradera y pa'lante. ¿Te acordás precisamente cuándo fue? Sí, me acuerdo. Yo estaba haciendo terapia, obviamente. Qué bueno. Y dije, no puede ser. Yo no puedo vivir de esta manera. Viste, como siempre había laburado y había conseguido cosas, pues, esa cosa que, bueno, mis padres me dieron lo que podían, sí. Pero yo ambicionaba, después de grande me di cuenta que ambicionaba tener cosas, sí. Materiales y no tanto, pero... Claro, pero propias y logradas como por ti, tu esfuerzo y tu trabajo. ¿Cómo es? No, la cultura de laburar y conseguir, claro, lo que uno quiere. De conseguir las cosas que te provocan conseguir. Exacto. Y mis viejos, de ahí salió. Mi viejo laburante, mi mamá también. Qué bueno. Mi mamá era de avanzada, ¿viste? Cuando todos se quedaban cocinando, mi vieja tenía su local. O sea, yo crecí en ese estilo de gente. Claro. Sin pedir nada a nadie, laburo. En gente resiliente que dice, bueno, hay que laburar, la única respuesta y salida es el laburo. Pero fíjate, dijo dos cosas importantes, entonces, lo que le enseñaron en la casa, uh-huh. y el análisis, ¿no? El psicoanálisis. Claro, y hacer terapia. Absolutamente. Y hacer terapia. Hacer terapia. Sí. Hermoso, Gloria. Todavía está perfecto, hay que mantenerse siempre ahí reguladito, así que me encanta, Gloria. Hoy entonces estás bien, estás contenta. Sí, la verdad es que sí. Es más, me quejo. Y a veces digo, ¿de qué? Si tengo casi todo. ¿De qué? Pero siempre el laburo y dejar de andar llorando por los rincones, y menos la gente joven, loco, que quieren que le regalen todo, ¿no? Bueno, hay que laburar. Beso, sí. Gloria. Los quiero. Nosotros encanta. También, mi amor, gracias por llamarnos. A darle con todo, a darle para que tenga. Exacto, sí, besito, pues. Mi cielo. Recibimos a Natalia en esta noche. Estamos preguntando cómo eres cuando tocas fondo. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. José, un alto. Sí. José, te queremos un montón en esta casa. Qué lindo. ¿Viste? Hoy voy a comer, entonces. No me jode. Estamos un poquito lejos, pero venite. ¿Qué están cocinando? ¿Dónde están? Yo soy de Verónica. Estamos a 200 kilómetros más, qué bueno, o menos de Buenos Aires. Seguro que hay buenos lácteos por ahí. Sí. Claro. Sí. Muy bien. Me encanta. Como hijo de vendedor de quesos, lo sé. Ah, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Además, vendían una marca muy parecida al nombre del... Por eso sabía también, pero además sí. Que hay muy buenos tambos también por la zona. Ah, muy bien. Así que, bueno, sí, preparen sí. Algo y pasamos. Bueno, vénganse. Me encantó. Bueno, un beso para toda la familia. Nati, mi vida, gracias. Cuéntamelo todo. ¿Cómo eres cuando estás derrotada? Cuando estoy derrotada, primero, obviamente, uno se abruma, piensa todo mal, se bloquea. Eso se está derrotado. Yo me dedico a lo que es hacer limpiezas energéticas. Okay. Entonces, desde que hago eso, es como que estoy derrotada. Buscamos todas las alternativas y todo, hasta que hago un alto, respiro, como en el 21-21, y digo, no, vamos a hacer una limpieza que cambie la energía y otra cosa mariposa. Y ahí es cuando uno empieza a pensar un poquito más con claridad, no se siente tan abrumado y demás. Es como, recién la escuchaba Gloria que hacía terapia, bueno, esto es como la alternativa, digamos, como la terapia alternativa. Entonces es como mover las energías. Aprendí con el correr de los años a mover las energías. Óyeme. Entonces, y te pregunto, porque a veces es como... No sé si la palabra es raro, pero a veces puede resultar como medio difícil hacerse uno mismo lo que practica para otros, ¿no? O sea, como sí, esta, obvio que esta sí. limpieza energética que tú capaz le haces a la gente, ¿cómo te la haces a ti misma? De la misma manera que a las otras personas, pero por ahí si yo me doy cuenta que no, que por ahí no está, no hace efecto o que veo que viene como rara la limpieza, sí. Tengo ahí mi bruji de apoyo. Claro. Me hace ella la limpieza. Es a mí, yo a ella, y así nos mantenemos entre las dos. Es que claro, porque si tú trabajas directamente con energías, sí. a veces no tienes tú la energía disponible para autorrecargarte. Brillantina para yo mí. Cuando, brillantina para mí. Claro. Yo cuando siento que no, o sea, porque al trabajar con las energías uno ya sabe cuándo sí, cuándo no, cómo... ¿Con qué método? Porque hay muchos métodos de hacer limpieza. Ahí digo, bueno, no, pará, hay que pedir ayuda. Claro. Y ahí es cuando concurro a mi bruja amiga que me hace a ella la limpieza a mí. Y a ella le pasa lo mismo conmigo. Claro, está bien entonces tener Vamos ahí esa... Vamos uno y uno. Vos sabés que cuando planteábamos sí. el tema hoy, hablábamos de esto un poco, ¿no? De que seguramente hay gente que apela a esto, al psicoanálisis, a la terapia, otros a la terapia. Yo en mi caso soy muy creyente y yo apelo a la oración. O sea, yo creo mucho en Dios y a mí me sirve mucho el momento de orar, de sentarme a pedir, a agradecer, a conversar. Ese es mi momento como de limpieza energética. Yo confío. Bueno, pero nosotros con las limpiezas, yo con las limpiezas también rezo. Claro. Muchas veces cuando siento que por ahí es muy densa la limpieza, comienzo a rezar. Muchas veces me ha pasado estar haciendo la limpieza de otra persona, estoy mirando las velas y viene automáticamente el rezo. O sea, no, esto necesita... ¿Apretás todos los botones? ¡Qué loco! Sí, se toca todo. Se convoca a todo el mundo. Claro, para que venga todo el mundo para acá, que estamos necesitando ayuda. Claro. Venga, porque esto se puso picante, porque a veces pasa, se pone re picante. Claro. Entonces digo, no, vengan todos, que necesito mucha ayuda. Y obviamente rezo, porque por ahí se piensa que las personas que nos dedicamos a esto no somos creyentes. Claro. Y en realidad, tal vez somos los más creyentes. Claro. Es como un gran cúmulo de energía, de creencia y de fe. Exacto, yo soy muy creyente y siempre lo fui, y es como que también lo uso a la hora de hacer las limpiezas. Claro. Mira, para el caso no creo. Muchas veces se piensa que no. Para el caso no veo mucha diferencia entre lo que estás hablando, la energía y la religión. No, igual no. Sin ofender a nadie, ¿no? Claro. Pero digo, son dos cosas en las que se apoya la fe. Es que empezó con lo que te iba a decir. La fe es la misma, la ponemos en distintos lugares. Uh-huh. Pero cuando Exacto. uno, o sea, yo por ejemplo, ya no, yéndonos como un poco una charla más filosófica al respecto, yo cuando visité ahora el año pasado el Vaticano, yo no soy creyente de la Iglesia Católica. Claro, pero obviamente Exacto. vas al Vaticano. Pasan cosas. Y pasan cosas, porque somos miles de personas en un mismo lugar con una cantidad de fe. Pero además. Y de energía. Y la intención. Claro. La intención es tan fuerte. Lo más es muy fuerte. Es la intención. Claro. Yo cuando vi la piedad de Miguel Ángel, yo cero creyente. Pero es eso, es ver a tanta gente que cree en algo, que es imposible. Exacto. Es imposible, está Exacto. ahí. ¿Quién sos vos para Exacto. decir, esto no está no pasando? Pasa claro. ¿Qué hacen ustedes acá? Claro. Es imposible. Pero sí, también somos creyentes. Muchos de los que nos dedicamos a esto, claro. por ahí como Ani, como vos, yo por ahí la Iglesia Católica no me representa. Claro. Pero siempre supe que hay algo más. Claro. Arriba, digamos, que, sí. que nos acompaña, nos guía y nos cuida y nos protege. Es así. Y con esto, cuando empecé con todo esto de las limpiezas y las terapias holísticas, fue como, wow, hay un re Claro. mundo. Fue como, uff. Bueno, me gusta entonces, para resumir el caso de Nati, ella cuando está derrotada, acude a la energía, a la fe, a la oración, limpieza. A la limpieza energética. Para hacer un reseteo, como bueno, yo no puedo con esto sola, pero hay un ente superior que me va a dar una manito. Sí, me gusta. ¿Puedo pasar el chivo de mi Instagram? Obvio que puedes. ¿Cuál es? sanandoandamos.nc. sanandoandamos.nc. NC. Espectacular, Nati. Bueno, mi cielo, gracias por llamarnos. Gracias a ustedes. Te mando un beso enorme. Saludos a la familia. Un beso, chicos. Un poco sal, gracias. Anto. Chao, mi amor. Chao, un beso. Un beso, chao. Está Gaby del otro gigante. Lado. Gaby, ¿estás ahí? Bueno, hola, buenas noches, chicos. Hola, ¿cómo andan? Mi amor, gracias por esperarnos. ¿Cómo andas? Ah, gracias por mi amor. Bien, bien. El programa está muy bueno, muy bueno. Gaby, ¿cocinaste o pediste para hoy? Cociné una pizza. Muy bien. Sí, sí, sí. Soy maestra, estuve de vacaciones como un mes y dos semanas más o menos. Qué y bien. Ahora empiezo el miércoles, así que andamos descansando los últimos tiritos de descanso. Claro, la recta final de las vacaciones. Sí, sí, me amasé una pizza, sí, hermoso. Me salió muy bueno. ¿Para vos sola? Para mí sola. Te felicito. Sí, sí. Qué lindo hacerse una pizza para uno mismo. Sí, para sí. Le pones lo que querés. A mí no me gusta mucho. Ese es el tema de hoy, justamente. Pero bueno. Ah, bueno, cuéntanos pues. ¿Cómo eres cuando estás entonces un poco derrotada? Y por los hombres me pasa a mí. Cuando hay alguna desilusión amorosa. En realidad vivo con dos gatas. No estoy en todo sola, tengo dos gatitas. Pero cuando hay alguna desilusión, no hay reciprocidad o hay algún vaivén amoroso, lloro mucho. Pero de chica era así. Tengo 54 años y todo, lloro, me deprimo. Claro. Y después salgo a la vida y llamo amigas que me dicen cosas lindas. Como que soy linda y todas las amigas nos dicen cosas lindas, pero claro. Me deprimo un poco. Pero bueno, hago análisis. Te iba a preguntar, en ese momento que te deprimes, o sea, te permites como esa tristeza, ¿cuánto tiempo? Y a veces me dura unos cuantos días, sí. Hasta que pides ayuda. Sí, aparte soy media melancólica y música triste de fondo. No. Radio que no voy a nombrar de otro estilo más no, grande. No, acá, siempre acá, siempre acá, siempre acá, Gaby. Es mucho. Te lo pido por favor. Gaby, por eso escuchamos Gaby, cuando sí. Estás muy para abajo, ¿qué gusto de helado pedís? Es una buena pregunta esa. Chocolate con almendras y frutilla a la crema. Perfecto. Me encanta. Ay, me encanta. ¿Y qué tamaño? El cucurucho, por supuesto. Cucurucho, o sea que no vas no a la heladería. No te pides el kibito de helado. No, el kilito no, pero engorda mucho igual el cucurucho, claro. Pero yo me pongo a pensar que no le voy a gustar a nadie gordita como estoy, pero no me importa nada. No, este ¿cómo no? ¿Qué va a decir, Gaby? No, lo único que hay que hay que tener. Gaby, ¿qué es lo más lindo de estar soltera? A ver. No mucho, de estar con mi gatita sola, bueno. Que no le gusta, lo lamento mucho, lo siento en el está. Alma. Y hacer todo sola, bancarse sola, trabajar, pagarse claro. Los gastos, quedarse a casa sola, pero no tener que rendirle cuentas a nadie. Eso está muy bien. Escúchame una cosa, voy a retomar solo una frase que dijiste, como no le voy a gustar a nadie comiéndome de helado, y lo único que uno tiene que tener para gustarle a alguien es primero gustarse uno. Es lo único que hay que tener, estar contento, estar alegre con lo que uno es, y ya todo lo demás es añadidura, mi amor. Igual me alegra que tengas amigas a las que recurres después. Pero un montón. Por eso. Eso es lo más importante, tener un ambiente donde uno pueda contenerse cuando se siente triste. Porque en definitiva, a veces uno cree que el amor está solamente capaz en un hombre. Y a veces nuestras amigas son grandes almas gemelas que vinieron a este mundo, que todo sea más feliz. Sí, hacemos terapia también para eso, para mejorar. Y gracias, chicos, por la escucha y gracias por todo. Gracias a ti, mi amor. Te mando bueno, un beso enorme. Beso, Gaby. Chao, mi cielo. Beso, Gaby. Tenemos la última llamada de la noche. Tenemos a Dieguito. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Ani, José, ¿cómo va? Muy ¿cómo andamos? Bien, ¿y tú? Bien, acá, laburando un rato. ¿De qué laburas? Tengo que preguntarle a Diego. Estoy haciendo Udify. Muy bien. Diego, ¿cuántos años tenés? 38. Diego, 38. Estamos hablando del 87. Exactamente. Uh-huh. O sea que sos por el Diego. Parte por el Diego, parte por también herencia familiar. Mi padre, mi abuelo, Diego. Claro, porque la otra vez me puse a mirar un poco cómo variaban los nombres a lo largo de los años. Y después del Mundial, el nombre Diego, número uno de claro. La Argentina. Creo que el último, Sofía, por ejemplo, domina los últimos, no sé, sí. 20 años, no sé, una sí, cosa sí, sí. De loco la cantidad de Sofías. La cantidad de Sofías. Tremendo, así que el Diego por el Diego. El Diego por el Diego. Y este Diego, entonces, ¿cómo es cuando está en las últimas? Y tuve, por ejemplo, el año pasado tuve un año muy difícil, muy complejo, donde ya era, ya el pozo ya llegaba a China, más o menos. Ok. Saliste del otro lado. Casi que salgo del otro lado, sí, exactamente. Es pero real, ¿eh? Nada, hubo que empezar a recurrir a un montón de herramientas, no sé, ponerle, la terapia fue la primera que uno recurre por una cuestión necesaria, y desde el psicólogo, el psiquiatra, buscar ayuda por otro lado. Uy, ¿hola? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, claro. No, era eso, buscar ayuda por todos lados, o sea, no sé, hasta llegué a probar microdosis de hongo, macrodosis de hongo, como para darle la vuelta, para poder levantar, porque estaba bastante complicado. Okay. ¿Y cómo lo lograste finalmente? Y entre la ayuda terapéutica, la ayuda de los hongos, la familia, obviamente, que es el pilar que uno lo sostiene, ¿no? Tanto mi mujer, los nenes, qué sé yo. Todo ayuda para tirar para adelante, para empujar. Bueno, fíjate que hay algo para mí clave de lo que han dicho todos. Que es que primero, todos hemos estado en la lona. Y todos en alguna lona estuvimos. En alguna lona estuvimos, todos. Y para mí, la única manera es que todos buscaron salir. Sea como sea. Hay que querer salir de la lona. O sea, fíjate que todos tuvieron como herramientas distintas. Estamos hablando desde la limpieza energética, hasta la terapia, hasta las amigas, hasta los hongos. O sea, todo el mundo como que trató de agarrarse de algún lugar. Pero sin la voluntad no hacemos nada. Es que, no, claro. Seguro. Claro, o sea, como que lo más importante es eso, es que todos tuvieron ganas de salir adelante. Y para mí es muy importante esta charla, porque a veces nosotros aquí en Olvídate Todo nos reímos de las cosas y hablamos como de manera muy ligera de todos los temas. Pero si capaz hay alguien que está atravesando una situación de depresión en este momento, está viendo un montón de situaciones que atravesaron otros y que tuvieron maneras de sobrellevarlas. Y lo único que hay que tener primero es una persona con quien hablar, para mí es clave. Eso te iba a decir. Porque una persona a quien decírselo, porque solamente con expresárselo a alguien ya vas a estimular la voluntad de avanzar. Es que muchas veces, incluso, por lo menos en casos cercanos, el hecho ya de comunicarlos es el mismo trampolín. ¡Claro! O ya es un síntoma de que la persona está intentando... De que quiere salir de ahí. Pero la cabeza es muy jodida. La cabeza muchas veces es muy jodida. Así es. O en contra de uno muchísimas veces. Pero bueno, siempre estar rodeado... Dieguito. Es más fácil. Sí. ¿Le quieres dejar un mensaje antes de cerrar el programa a la gente que está escuchando, que capaz alguien está en esa que estuviste tú? Y sí, que se puede. Que hay que, obviamente, es tener voluntad. A ver, en mi caso fue la familia la que me apoyó muchísimo y me ayudó, y después, bueno, es un trabajo que tiene que hacer uno para poder empezar a reflotar un poco, porque obviamente uno cuando está en ese pozo depresivo, como te digo, o sea, ya casi que pasé de lado para el otro lado, por la cuestión de que uno se va cavando el pozo y cada vez va cavando más, en vez de querer salir va cavando más. Y bueno, la ayuda, cuando uno no puede, hay que pedirla. No, hay que pedirla. No se tiene que quedar con que va a caer del cielo. Uno tiene que pedir la ayuda a la gente que lo rodea y a partir de ahí empezar a buscar alternativas. Es así. Dieguito, muchísimas gracias por tu testimonio, por confiar en nosotros para contarnos tu historia. No, gracias a ustedes por todas las noches. Beso, mi amor. Beso, gracias por estar ahí. Chao. Amigos, hoy comimos gracias a las empanadas y canastitas de Marguerita. Están en Humboldt al 2000 en la esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ya mismo llamando al 5263-0600 o también puedes hacerlo a través de su Instagram, marguerita.org. Acuérdate que Marguerita tiene una H en el medio, Marguerita, y son riquísimas. Me dijo un amigo que las de pollo con champiñón estaban buenísimas, y la otra de humita que se comió un amigo también. Muy buenas. Muy ricas, muy ricas. ¿Y sabes qué también está riquísimo? ¿Qué? El helado de vuelta, amigos. Helado café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. José, ¿te gustó? Olvídate todo. Ha sido un viaje muy lindo que está terminando. Cuando quiera me invitan de nuevo. Claro, ahora mis noches son más tranquilas, así que siempre aquí estaré para Olvídate ustedes. Todo, amigo. Muchísimas gracias por venir. Un placer. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Estuvo Carito Carbone con nosotros en las redes sociales. Estuvo Nico Cáceres en la técnica, en el control central. Estado Altano, en el switcher master Pablo Herrera, en la iluminación Facu Tulac, en la directa Garba Garbarino, en el graf Agustín García, en la robótica Matías Brizuela y en la produ Florcita Cambre. Les mandamos un beso al control, gracias por estar ahí todas las noches, gracias a todos por acompañarnos en este programa que se llama, olvídate, tu mejor amigo de la noche, José Bianco. Exactamente. Y después dice, tu mejor amigo de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes, hacemos juntos, no me da la mano, chicos.